Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué ganitas que teníamos ya de que llegara el día de hoy para poder estar de nuevo con todos vosotros. Tenemos un montón de cosas que contaros y sobre todo compartir con vosotros una gran noticia, porque esta semana conseguimos estar en el puesto número 3 de la categoría de cultura y sociedad de iTunes. Eso es gracias, por supuesto, a todos vosotros, a todos los que habéis dado a las estrellitas de los audios cuando los subimos y a todos aquellos que habéis dejado alguna reseña en nuestro canal de iTunes. Por eso siempre desde aquí os insisto en que es muy bueno para nosotros el que lo hagáis, el que le deis a las estrellitas, el que dejéis reseñas o en iVoox, por ejemplo, pues que le deis a me gusta y que nos dejéis pues vuestro comentario sobre el programa, que eso nos ayuda muchísimo a crecer. Y ahora ya comenzamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Comenzamos el programa de esta noche y lo comenzamos con un encuentro de lujo, porque, como ya todos sabréis, porque, vamos, es obligatoria la cita, hay que ir a verlo, desde el día 11 de junio y hasta el día 3 de julio tenemos la oportunidad de ver aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia una exposición increíble. La Expo de Cuarto Milenio está aquí. Y nosotros, como medio de comunicación, estuvimos en la rueda de prensa que se celebró. No fue una rueda de prensa al uso, fue un tour por toda la exposición, pero un tour de lujo, porque los maestros de ceremonia que tuvimos fueron Iker Jiménez y Carmen Porter, nada más y nada menos. Además, ambos estuvieron increíbles, nos trasladaron como siempre hacen, con ese don de la palabra que tienen, pues a través de todas las historias que flotan, ¿no?, por esta exposición. Y bueno, ¿qué tengo que decir del autor de estas figuras? Son obras de arte, realmente, más que figuras, son obras de arte. Juan Villa, todo un genio, un creativo, con el que tuve además la oportunidad de hablar, y yo creo que qué mejor que escucharlo, ¿no? Escuchar de su propia voz qué es lo que nos tiene que contar referente a esta gran exposición. Vamos a escucharlo. Yo quería, antes que nada, felicitarte, desde luego, por el arte que tienes, que es impresionante, porque, bueno, tenemos que agradecerte el que, de alguna forma, des vida, ¿no?, a todas estas historias que nos cuentan Carmen e Iker, y bueno, gracias a tu arte pues podemos verlas con forma, ¿no?, en la escultura. La primera pregunta que te quería hacer, Juan, es ¿cómo cambia tu vida una vez bueno, sales del anonimato, ¿no?, y empiezas a, pues a, empieza tu arte a verlo millones de personas, ¿no?, de repente? ¿Cómo es ese cambio? Claro, la verdad es que llevamos muchísimos años trabajando en museos, en exposiciones, con compañías de teatro. Uh-huh. Y bueno, el gran cambio de televisión es ese un poco, ¿no? Uh-huh. El gran escaparate que te ofrece la tele, en este caso un programa tan impecable y maravilloso para mí, desde luego, como Cuarto Milenio, ¿no?, que te pone delante de muchísimos ojos, de muchísima gente, ¿no? Y muchas veces gente que a lo mejor no va a exposiciones, no tiene esa dinámica, ¿no? Claro. Entonces el cambio ha sido bastante grande. Es verdad que ha sido muy paulatino. Uh-huh. Yo empecé a colaborar con Iker y con Carmen allá por la temporada 3. Sí. Que nos conocimos, yo tenía una exposición montada con la policía criminalística, se interesaron por el tema y vinieron a grabar la exposición y después uh-huh. ya se interesaron por los objetos que teníamos reproducidos, ¿no? Uh-huh. Y ahí iniciamos nuestro romance. Pero es verdad que fue muy, muy paulatino, porque sí. ya por la temporada 3, pues bueno, íbamos a plató, hacíamos alguna cosita, uh-huh. poco a poco. La temporada 4, yo creo, recuerdo que fue como una explosión, ¿no? Sí. De empezar a hacer atrezo, de pedirnos cosas de lo más variado, uh-huh. y para nosotros era alucinante, ¿no? Pero es verdad que esa popularidad probablemente ha llegado más bien ya con todo el tema de la expo, ¿no? Uh-huh. Porque hasta ese momento, pues bueno, nosotros hacíamos nuestra parte como un técnico más en, claro. En el programa, es decir, en el programa hay compañeros fabulosos y fantásticos que cada uno tiene su misión, ¿no? Uh-huh. Desde realización, postproducción, sonido, los cámaras, bueno, muchísima, muchísima gente. Sí. Y nosotros pues éramos, pues eso, yo soy un técnico más poniendo mi arte, en este caso la parte que me toca, que es la parte más visual, ¿no?, de las réplicas, de las esculturas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hasta la expo nos ha producido ese boom, pues, de estar en medios de comunicación, de ser algo más visible para el gran público, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la figura que dirías tú que te ha costado más el conseguirla? Esta se me vienen unas cuantas a la cabeza. ¿Sí? Bueno, de las que tú quieras. Y de hecho, si lo pienso más, yo creo que se me vienen todas. Todas, sí. Porque sin duda alguna, nosotros estábamos muy habituados a la dinámica de museos, que probablemente uh-huh. nos podíamos pasar 6-7 meses produciendo una exposición y modelando figuras con tranquilidad y bien, ¿no? Oye, uh-huh. pues esto vamos a hacer por aquí, esto, ay, mira, fíjate esto qué bonito, esto hacemos así, eso. Pero para la tele no, para la tele tienes que ir pum, plas. Mm, claro. Es decir, no tienes mucho margen. Normalmente trabajamos en un plazo de entrega de menos de una semana, 3-4 días, 5 máximo, y ahí sí, ahí tienes que ir a la primera, ¿no? Tienes que ir a tiro hecho, como se suele decir, ¿no? Uh-huh. Es decir, no puedes dudar y tienes que tener las ideas muy claras a la hora de realizar las piezas. Con lo cual cada figura, la verdad es que es un reto, ¿no? Porque cambias de materiales, cambias de aspecto que tiene que tener. Y una cosa que hemos ido aprendiendo con los años en el programa, sobre todo, es esa falta de tiempo. Claro. Te lleva un aspecto que es muy interesante que hemos desarrollado, que es decir, no tenemos tiempo suficiente como para hacerlo completamente calcado en las proporciones, en el tal. Entonces intentamos que se parezca lo máximo posible, pero lo que sí que intentamos sin duda es que transmita algo la uh-huh. pieza, ¿no? Que es una obsesión que yo tengo, es decir, que, sí. no, que no se quede un muñeco uh-huh. muerto, que no te, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, muñecos malditos en la exposición, ¿no? Y son réplicas, reproducciones de los originales, ¿no? Pero queríamos que tuviesen ese sí. algo que te pone los pelos de punta, vamos. Claro. Sí, sí. Porque si no, aunque no sea exactamente el color de la camisa, que sea muy parecida, pero no sea perfecto, pero sí que tenga ese halo un poco que irradia la pieza original, ¿no? Uh-huh. Tanto en escultura como en réplicas de muñecos o en figuras de arqueología, momias o 20.000 cosas que hemos hecho en el programa, ¿no? Uh-huh. Ese es el reto y esa es la dificultad. Claro. Uh-huh. Si tuvieras que dar con una, ¿cuál sería? El dragón, por elegir una de las últimas, ¿sí? El dragón fue... Tela. Fue un buen hachazo en el taller. Sí. Porque en una semana, claro, la gente... ya una vez que lo ves puesto no entiendes muchas veces la fase del proyecto. Claro, eso te iba a preguntar ahora, ¿cuál es el proceso? Pues por coger esta, una de las últimas figuras muy grandes, ¿no? La pieza del dragón, realmente partimos como un escultor tradicional. Hacemos una escultura en barro, que lógicamente para que se sujete y se sostenga toda esa cantidad de barro, no es una escultura maciza de barro, lleva una estructura, un esqueleto. Entonces ese esqueleto ya hay que hacerlo con medidas, con dimensiones, ya tienes que hacer un plano, unos bocetos, unos dibujos, unas medidas, a partir de ahí haces un esqueleto y empezamos a trabajar con el barro. En este caso es barro, otras veces utilizamos plastilina o otro tipo de materiales, ¿eh? Pero en el caso del dragón es barro, es decir, que nos modelamos un señor dragón de 6 metros en barro. ¡Madre mía! Con todos los detallitos, una vez que ya está, empieza el despiece de moldes, ¿no? Una figura tan grande, pues requiere un molde múltiple de varias piezas, ¿no? A partir de ahí comienza todo el trabajo de desmoldado, limpieza de moldes, preparación... Y en este caso, el llenado del material, que en concreto de esa pieza es de látex y una espuma flexible, ¿no? Después todavía te queda sacarlo de los moldes, reparar las líneas de molde, juntas, enmasillar, pintar... ¿Todo eso contra reloj? Y en esto lo hicimos en una semana. Uf, madre hacer los ojos de cristal... Bueno, es muy... Laborioso. Muy entretenido. Y sobre todo, en todo este proceso, muchas veces muy extenso, muy condensado, ¿no? No puedes perder nunca de vista lo que es fundamental para Plató, es decir, a la hora de hacer esa pieza, ese dragón, como cualquiera de las que están en el programa, tenemos una serie de cosas imprescindibles que no pueden fallar, que esas pautas nos las da siempre el especialista, el experto que va al programa, que acude al programa, ¿no? Es decir, todos esos condicionantes, pues oye, las escamas tienen que ser de este tipo. No te olvides que tiene que tener en este sitio un corte para que yo pueda sacar, claro, lo pueda manipular y podamos ver. La boca se tiene que abrir para enseñar la muela trasera. Bueno, una serie de condicionantes, tanto científicos del asesor que va a ir, como televisivos. No tenemos que olvidar que al final es una pieza de televisión y tiene que funcionar bien por cámara, ¿no? Sí. Tanto en el color, como en la posición, en el gesto. Entonces todos esos condicionantes no se te pueden escapar en todo este proceso de moldes, de copias, de tal, ¿no? Cuando haces esculturas de personas, ¿utilizas algún tipo de modelo o...? ¿Sí? Sí, usamos de todo, desde modelamos también, sobre todo en plastilina profesional, hacemos el modelado, sí, pero recurrimos mucho a modelos, pero modelos entre comillas, claro. Nunca buscamos esa persona, ese ideal de belleza clásico, ya tan pasado de moda, ¿no? Sí. Sí, siempre buscamos gente muy peculiar. Yo recuerdo, por ejemplo, siempre con mucho cariño la temporada quinta, sobre todo que era un sinfín, teníamos una sección propia del programa que era la morgue, y mucho con José Cabrera, sobre todo hacíamos muchos análisis forenses, ¿no? Entonces cada semana era un individuo totalmente distinto, pues pasábamos de una semana tener que buscar a alguien que encajase dentro de la descripción de un señor mayor, arrugado, como del medievo, de peste negra, pasamos a la semana siguiente, no, tiene que ser una montañera rusa, de muerte en los Urales, por ejemplo, ¿no? Que hicimos un tema. Entonces, claro, era tremendo porque yo iba por la calle obsesionado, mirando las caras de la gente y diciendo, ay, madre mía, este qué bien me viene, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le digo yo ahora que tiene que venir al taller, que tiene que ponerse con toda la plasta que le ponemos en la cara de los alginatos, las siliconas, ¿no? Para hacer un molde? Y algunas veces me atrevía a decírselo a la gente y otras veces no, por vergüenza, claro. Pero bueno, fue un par de temporadas allá por la quinta muy, muy, muy divertidas haciendo muchísimos moldes del natural a gente. Y lo que dice Carmen, ¿no? Hay medio Valladolid, que es donde yo trabajo, aquí puesto en la exposición. Sí, creo que incluso la Condesa, ¿no? Creo que utilizaste a alguien conocido. Sí, estábamos con la vampira de Barcelona, que no encontrábamos a nadie, a nadie. Y claro, modelar requiere mucho más tiempo. Es decir, para modelar necesito tener por lo menos un par de días o tres para hacer la cara, modelar, encajar, hacer los moldes y ya la copia, ¿no? El molde directo del natural, si encuentras a alguien que se parezca, es fantástico porque es, 20 minutos lo tienes, ¿no? Y cuando estás tan escaso de tiempo, muy complicado. Nosotros siempre encargamos todo el vestuario, eso es la única parte que no hago yo personalmente en el taller, encargamos a una modista de toda la vida fantástica, que es quien nos hace todos los trajes, yo voy con los patronajes a lo mejor y ya se encarga de coser y de asesorarnos un poco, ¿no? Y de repente estábamos haciendo, ella me estaba haciendo la capa de la vampira de Barcelona, ¿no? Y me quedo mirando y digo yo, madre mía, pero si se parece mucho. Entonces me saqué el móvil, enseguida rápido me refresqué la foto de Enriqueta Martí, ¿no? De la, sí, de la vampira de Barcelona, sí. Y digo yo, si cambiamos el color de pelo y tal, una verruguita aquí, uh-huh, y fantástico, sé que se lo dije y nada, en el mismo día estábamos haciéndole... Qué bien. Ella nos entregaba la capa y nosotros le hacíamos la cara y fue fantástico, ¿no? Qué una bien. Anécdota. ¿Y a cuál le tienes más cariño? Esa figura que digas, ay, como no te quiero perder nunca, ¿no? Quiero tenerte siempre cerca. La verdad es que hay muchas que hemos cogido mucho cariño y como piensen en alguna que no, me va a ir mal. Sí, vale. Me va a ir mal energía. Pero bueno, con Nosferatu nos pasó durante unos cuantos meses, la teníamos por la oficina, ¿no? Ajá. Porque todas estas piezas que ahora están en la exposición durante muchos años han estado guardadas ahí, claro, en mi almacén, en mi nave, porque una vez que ya cumplían su función de ser grabadas en televisión, ya, bueno, entre comillas, no servían para nada, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros las guardábamos con cariño, ¿no? Sabíamos que algún día algo, claro, pasaría. Uh-huh. Y Nosferatu me dio muchísimos sustos porque de repente lo andábamos cambiando, si necesitábamos mover algo y tal, sí, y, o a lo mejor un compañero lo movía, lo ponía en otro sitio y yo no sabía que lo habían movido. Pasaba por la noche, porque yo vivo allí justo encima del taller, sí, entonces pasaba por la oficina de noche y ¡plas! Susto con Nosferatu, ¿no? Claro. Pero las hay muy bonitas, con Titanic fue un reto, uh-huh, estupendo, los muñecos malditos, que son un poco nuestros niños, ¿no? Sí. Que dice Carmen, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que les hemos cogido hasta cariño, ¿no? Incluso con una historia tan terrible, muchas de las piezas que tienen una historia muy, uh-huh, turbulenta detrás, uh-huh, y muy terrible, nosotros intentamos, para nosotros, para sentirnos a gusto y poder realizar bien el trabajo, pues incorporarlas también todas esas piezas en nuestra familia, ¿no? Así, sí, que... Además he visto que incorporáis, vais incorporando nuevas piezas, ¿no? Porque, claro, hace nada vimos al perro moro y ya está en la exposición también para que todo el mundo pueda verla. Claro, efectivamente. Yo creo que lo bonito de esta expo es que no hay dos iguales. Uh-huh. Porque por un lado nosotros seguimos preparando el programa de televisión, sigue adelante, cada semana seguimos sacando piezas nuevas, uh-huh, y son piezas muchas veces que son, pues, muy estupendas para que la gente las pueda ver, con lo cual inmediatamente estamos ya transportándolas a la expo, ¿no? Claro, uh-huh, mm, qué gozada. Bueno, vamos a la estrella, a la última estrella que conocida que hemos visto por las redes sociales, que es Pulpete, creo que se llama. Creo que le ha puesto Carmen al final ese nombre, ¿no? ¿Cómo nace esa criatura? Porque es entrañable. Qué bueno, pues mira, desde divina. Hace mucho tiempo, sabéis que tenemos una tienda online y vendemos este tipo de réplicas, reproducciones de cosas que sacamos en el programa más bueno, grandes. La tienda de la nave, ¿no? La tienda de la nave, uh-huh, del misterio, efectivamente, sí. Y nos apetecía desde hace mucho tiempo, veníamos dándole vueltas a una mascota, ¿no? Nos apetecía tener pues como un personaje, uh-huh, lo que comentabas tú antes en la pregunta, que con qué nos quedamos, pues es difícil, ¿no? Sí. Porque tantas criaturas son maravillosas, pero de repente elegir como mascota a Anabel o a Robert o a Leda, pues es un poco contradictorio, ¿no? Porque sí, tiene una historia muy, sí, muy tremenda, ¿no? Uh-huh. Así que se nos ocurrió también, yo creo que algo que nos caracteriza a los milenarios, aparte que nos apasiona el misterio en todas sus vertientes, ¿no? Es un poco también esa capacidad de humor y de tomarnos la vida de otra manera, ¿no? Yo creo que tenemos una pasta, uh-huh, especial que se nota en la expo, se, sí, nota enseguida. Y con cualquiera que charlas un ratito te entiendes bien, ¿no? Uh-huh. Y nos apetecía crear una mascota milenaria, como un, bueno, pues que nos aglutinara, que nos representara. Y empezamos a darle vueltas y en colaboración con otra amiga nuestra, que solemos colaborar en el taller, que es fantástica, pues surgió esta idea, ¿no? Es verdad que estamos a punto ya de cerrar el nombre, sí, porque hay muchas propuestas, pero vamos, yo creo que Pulpete va a llevar en el, es que en el nombre. Sí. Ese juego de palabras de Pulpete es... Creo que va a tener un nombre compuesto que muy pronto os contaremos. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Estará disponible en la nave, en la tienda de la nave, para poder Seguro, adquirirla? Seguro, nada. Próximamente el hándicap más gordo que tenemos nosotros es que somos artesanos. Claro. Y esa es la gran claro, ventaja también. Claro. Pero, es decir, nosotros no es como una inyección de plástico, como cualquier objeto que te puedas encontrar en una, uh-huh, en una tienda de multiprecios, ¿no? Uh-huh. Que son, evidentemente, son precios más económicos, pero, claro, llevan otra serie de procesos. Nosotros todo lo hacemos a mano, es decir, incluso las piezas de la tienda, lógicamente, las modelamos, hacemos los moldes, las copias, las sacamos, las repasamos, las pintamos uno a uno, así que ahora mismo el taller se está llenando de pulpetes por todas claro, partes, pero ahí me están esperando. En cuanto regrese para allá me pongo a pintar como loco, ¿no? Qué bien, qué bien. Ya para terminar, Juan, porque sé que estás muy ocupado, dinos, no sé, un maestro, alguien que a ti te haya inspirado para dedicarte a hacer lo que estás haciendo. Hay muchos, pero sin duda tengo que destacarlos a los que están. Mira, tengo dos vertientes. Por un lado, me apasiona desde pequeñito. Yo creo que vi un par de películas de pequeñito allí en mi Asturias natal, que fueron La historia interminable, E.T. también lo recuerdo. Se me marcó mucho ese mundo de fantasía, de posibilidades, y por qué no. Claro. ¿No? Que eso es fabuloso. Yo creo que todavía no me agarré en aquel momento a eso y no me soltaré nunca, ¿no? Y ahí estábamos, el creador de estos efectos especiales de pantalla era Colin Arthur, y después descubrí muchísimo en la 2, me acuerdo que me quedaba hasta las tantas en esas películas de blanco y negro a veces, sí. O ese primigenio color, que eran todas las películas de Ray Harryhausen, ¿no? Estas animaciones de fotograma, con Jason y los Argonautas, sí. Entonces, bueno, mezclaba tantas cosas tan fantásticas que a mí me parecían de mitología, de creación de seres, de aventuras, de historias fabulosa, que a mí me fascinaba, pero me fascinaba el cómo podía yo hacer sentir a la gente eso mismo que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? El crear esas cosas, ¿no? Que por eso para mí es un sueño esta exposición, porque sé y veo en la cara de adultos y de pequeños. Sí, ya lo creo. No solamente de pequeños, esa fascinación y esa chispa, ¿no? Y eso es muy bonito poder haber conseguido eso, así que por ahí, esos son dos referentes claros, ¿no? Pero pues a nivel de escultura, por ejemplo, me gusta mucho la escultura, y me suelen gustar cosas ya más en abstracción, ¿no? Como Oteiza o Chillida, me muero con Giacometti, que es fabuloso, esas figuras tan, tan atormentadas que tiene, ¿no? Sí, sí. Esas expresiones tan, tan, tan marcadas, ¿no? Cómo llega, ¿no? Tan, tan directo. Sí, me gustan modelados frescos que vayan muy directos, ¿no? Que no queden muy relamidos. Entonces, también procuro que tengan esa impronta, ¿no? Esa impresión. Todas las figuras que hacemos en la tele, aunque luego llevan sus colores y sus imitación a materiales, pero intento que tengan esa impronta, que no pierdan esa frescura, ¿no? Bueno, Juan, no te quitamos más tiempo. Gracias por ser como eres, gracias por concedernos esa entrevista que sé que te he pillado así por los pelos, y no dejes de crear nunca. Que nosotros estamos aquí para verlo. Pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes, porque de verdad sois el sentido de todas estas cosas que hacemos nosotros. Gracias, Juan. Qué grande, Juan Villa. Sinceramente me encantó conocerlo. La verdad es que cuando le estaba haciendo la entrevista me llamó mucho la atención la expresividad que tiene en la mirada. Es una persona que te mira directamente a los ojos, y eso nos gusta. Nos gusta esa mirada, encontrar esas miradas y ver, pues, que no hay tapujos, ¿verdad? Que es todo directo, que no hay falsas apariencias, que lo que hay es lo que se ve. Y desde luego, a través de los ojos de Juan Villa, yo os puedo decir que vi un alma brillante. Y bueno, después de este encuentro con Juan Villa, pues tuve también el enorme placer de tener una pequeña entrevista con Iker Jiménez y con Carmen Porter. ¿Qué deciros de ellos? Bueno, yo creo que mejor os lo digo después de que escuchéis la entrevista. Bueno, antes que nada, deciros que, bueno, estamos contentísimos de estar aquí con vosotros, que es un placer el estar aquí. Y bueno, queríamos también daros las gracias porque nos habéis hecho pasar unos momentos increíbles durante un montón de años. Y comentaros que Canal del Misterio ha empezado un poco al contrario que vosotros, porque nosotros hemos comenzado como podcast. Y al año hemos salido a la FM aquí en Valencia. Qué bien. Como sabéis, yo creo que sois la inspiración para un montón de gente, ¿no? Que nos dedicamos a esto. Y bueno, Carmen decía al principio de la exposición que nos habéis hecho del tour, pues que tenías muchas ganas de traer aquí la exposición a Valencia, porque tienes familia aquí en Valencia. Pero yo tengo que decirte que los que teníamos unas ganas enormes de que vinierais somos nosotros, claro. Nunca hemos podido venir cuando estábamos con Milenio 3 en la radio y todo. ¿Verdad? Al final. Es verdad. Nunca hemos podido hacer un programa en directo con público aquí y lo pedíamos continuamente, pero por H por B, eran las emisoras las que tenían que organizar todo. Y era cuando ya hicimos lo de la Expo, dijimos, es que hay que ir a Valencia en cuanto podamos, y cuando quedó un sitio ya libre y lo pudimos hacer enseguida, lo organizamos para venir, porque es verdad, el cariño que recibimos de Valencia, de la gente, hay tanto público aquí, ¿verdad? Sí. Hay tanta gente que nos sigue, y no haber podido venir nunca era como esa espinita que teníamos clavada, digo, y encima mi familia, que ya vais a todas partes, sí, y aquí sí. No vais a venir nunca, y encima, bueno, pues ya está cumplido, ya sí. Bueno, las dos noches del misterio, que han sido, se han celebrado el día 10 y el 11 de junio, impresionante, ha sido un exitazo. Yo, la verdad, es que me he quedado loca con la exposición que hacéis. Y después, la exposición va a estar hasta el 3 de julio aquí en el Ateneo, ¿no?, en Valencia. Sí. Una figura que podráis destacar de la exposición. Es que hay tantas, ¿tú cuál destacarías? Bueno, por ser la de Valencia y ser una novedad, aunque sea un poco truculenta, yo creo que a mí me ha impresionado mucho la figura que tiene que ver con Pilar Prades, ¿no?, la emblemática de Valencia. ¿Por qué? Porque la productora del programa, Yolanda, cuando llegó la figura a plató, el tema es que la productora me dice, qué miedo da esta figura. Y esta mujer ha visto muchas de las figuras de Juan, pero venía de la mente estremecida. No la quería ni tocar. Claro, y realmente no es nada sí, más que una viva. Mujer. Sí, sí. Es una mujer. Sí, sí. Pero claro, tú ves una mujer con las esposas, lo que era el garrote vil, y cobra otra dimensión, ¿no? Y aparte la historia que hay detrás de esa historia. Y entonces yo creo que esa es muy especial, ¿no? Hay piezas nuevas que traen, hay piezas más luminosas, más positivas, otras más oscuras, pero esta me ha estremecido bastante. No me esperaba que el efecto de una simple mujer, ¿no?, en el sentido de una, como otra persona de su época, sentada en el garrote, que nunca lo habíamos hecho eso, me causara ese impacto, ¿no? Y creo que al público también le va a impactar. ¿Y tú, Carmen? Yo me quedo con Leda, esa que tenéis ahí sentadito. ¿Ah, sí? De verde la silla. Nos ha dado tan buenos momentos que de verdad a mí ya es muy simpático. Además siempre lo pregunto, ¿cómo están mis niños? Juan, ¿han llegado bien a la exposición? De verdad, los muñecos, porque es una cosa que yo tenía muchas ganas de hacerlo y que al final pues se han convertido un poco en eso, en las piezas. Son muñecos, ¿no? Pero tienen toda una parte por detrás de leyenda y además que Leda, Robert, Anabel, Juliet, siempre salen en las noches del misterio, muchas de ellas han salido y contamos su historia y la gente se queda porque todos hemos convivido con muñecos, ¿no? Entonces es algo como muy cercano. Algunos a mí de pequeña, por ejemplo, me daban miedo y otros, es que ya mi madre directamente cuando salió de los muñecos dijo, hija, yo tiro la muñeca que tengo de porcelana en casa, se fue a la basura, del miedo, del respeto que le da la gente, ¿no? Porque es algo con lo que convivimos, no es un pájaro prehistórico, no es algo tan normal con lo que, lo decía antes, es que esta misma semana una señora me ha mandado la muñeca, chunguísima la foto, y que están empezando a pasar cosas raras y nos la quería mandar al programa y yo le he dicho, mira, déjalo. Déjalo, ya tenemos lo que hacer con las muñecas, porque no vaya a ser que esto se cabre, que ya está bastante. Pero sí, como personajes, los muñecos. ¿Alma tiene ya algún amigo imaginario? Alma tiene una fantasía desbordante. Sí. Pero no, amigos imaginarios no. Tiene muchos amigos reales. Sus perros, sus pájaros, su tortuga y los amiguitos de su edad, ¿no? Pero no, amigos imaginarios no. Eso sí, imaginación toda la que tú quieras. Es una buena contadora de historia. Ya para terminar, porque tenéis mucha prisa, lo comprendo. Yo estaría aquí todo un montón de horas. Pero, a ver, ¿algún consejo para toda la gente? Que hay mucha, ¿sabéis?, joven que empieza en el mundo del misterio, que es aficionada y bueno, que quiere tratar estos temas de una manera seria, con rigor. Yo creo que, al final, como todo, ¿no?, yo creo que es una cuestión de entusiasmo, de que te guste realmente lo que haces, de que no haya una motivación extra, ¿no? Si tú llegas a estos temas con una especie de plan, es decir, voy a hacer esto porque, no sé, quiero ser famoso, quiero destacar, quiero tener X visitas, quiero tener tal impacto. Yo creo que eso al final no es sencillo y el propio público como que es muy soberano y te lo trunca, ¿no? Es mi impresión vivida. Cuando tú haces las cosas de verdad, puedes equivocarte, pero hay un corazón que te impulsa un anhelo de decir, yo quiero hacer esto al margen de porque es mi profesión, porque puede haber muchos chicos y chicas que no sea su profesión, sea su afición, porque te llena realmente, porque te gusta. Te vas a encontrar con muchos problemas, te vas a encontrar con muchos vampiros psíquicos, te vas a encontrar con gente que te intenta quitar la cabeza cualquier tipo de idea. Bien sea en la familia, bien sea la pareja, bien pueda ser el entorno más cercano a veces. Con lo cual va a haber muchas dudas, muchos momentos de introspección, muchos momentos de no saber para dónde tirar. Yo mi consejo sería para esos momentos, ¿no? Realmente. Uh-huh. Porque todos los hemos pasado y a veces las personas, cuando ven a alguien con entusiasmo, con ilusión, con cierta luz, se empeñan en quitársela. O sea, es una cuestión, no diría de maldad, sino de devolución. No sé por qué, ¿no? Nos ha pasado a todos. Entonces, yo mi consejo sería para esos momentos. Si a ti el misterio te estimula, sea el misterio que sea, si a ti te proporciona como una enorme fascinación, te sientes alegre y contento cuando tú investigas, sea un tema mejor, peor, tal, crees que es algo importante para tu vida, tienes que saber que vas a tener muchas personas en contra. Porque al final, hay que contar también esto, ¿no? Vas a tener parte del sistema en tu contra. Por lo tanto, tienes que ser muy fuerte. Tienes que ser consciente de que lo haces sobre todo para ti. O sea, al final, está muy bien. Estamos en un momento en que hay mucha gente y eso está fantástico. Hay un revival de todo esto. Pero ya distingues enseguida motivaciones diferentes, ¿no? Uh-huh. Unos quieren ser un personaje, otros quieren ligar los que más, otros quieren tener muchas pelas y pueden. ¿Me entendéis por dónde voy? Sí, sí. Si tú de verdad es de corazón y te sientes como el pintor que pinta, se siente feliz, no porque vaya a vender el cuadro, sino porque le gusta pintar o le gusta escribir, es lo mejor que hay, ¿no? Porque te vas a sentir feliz. Y yo creo que no hay nada más importante que una vida en la que tú puedes vehiculizar, bien sea como profesión o bien sea como hobby, algo que te hace feliz, pero que sea por eso, ¿no? Que sea por el verdadero entusiasmo de intentar saber, aprender, conocer, enriquecerte espiritualmente. Yo creo que todos estos temas, sinceramente, si no hay un crecimiento espiritual, tienen muy poco sentido. O sea, si tú en el fondo no los administras en tu ser, no para contar cosas cada vez más extrañas, sino para aprender un poco del misterio de la vida, no tiene mucho sentido. Y yo creo que hay mucha gente que empieza a determinadas formas, ¿no? Te gusta más, como nos ha pasado a todos, pero que luego hay como una tendencia y que el misterio, bien entendido, yo creo que hace mejor a las personas, de verdad. Te hace mucho Total. Más tolerante, mucho más abierto, uh-huh. mucho menos dogmático. Y entonces eso es el camino, ¿no? Pero que está muy lejos, de verdad, de voy a hacer esto porque voy a ser el que más va a en YouTube, en un podcast, en la tele, en la prensa, me da igual. No funciona. El público te pone si tú transmites lo que eres. Y uh-huh. yo creo que lo importante es hacerse persona y que estos temas contribuyan a que tu sentido personal, tu alma, sea cada vez mejor, ¿no? Prácticamente lo mismo, sobre todo la ilusión que hay que tener, el no hacer caso de la gente que siempre te quiere desviar del camino. Que va a haber mucho. Yo recuerdo en cuando me dijeron periodista, otra al paro. Claro. Y dije, bueno, es lo que yo quiero, es lo que siento, es lo que me uh-huh. gusta. O cuando te miraban raro en clase porque te ibas a hacer un reportaje sobre ovnis, sobre fantasmas. También diría a esa gente que empieza que no se quede solo en el fantasma, en el ir a pasar miedo a algún sitio. Que lea de dónde viene esa Ajá. historia de fantasmas, que viene casi desde el inicio de la humanidad, que se documente sobre por qué aparecen esos fantasmas, sobre si puede ser de su propio cerebro, que vaya un poco más allá, ¿no? No solamente que está pasando mucho, quieren ir a sitios abandonados, sí. a pasar miedo y encima a grabarse para ponerlo en YouTube y ver qué miedo han pasado. Ajá. Quien se queda ahí no ama verdaderamente el misterio. Ajá. El misterio es mucho más. Es como en nuestro caso ya una forma de vida y lo ha sido desde siempre. Ajá. Con lo cual, mi consejo sería ese. Pero que mucho ánimo sobre todo, ¿eh? O sea, que nadie les quite el ánimo al que hace un podcast, al que hay mucha gente que está establecida, digámoslo así, en determinados lugares o éxitos o lo que tú quieras, que hablan con mucho despectivo de la gente joven que hace un podcast, que vosotros que... Pero está bien un poco ante el temor que le quiten su claro, puestito. Pero nosotros, sí. nosotros nos hemos ido de la cadena SER y estamos en una guardilla con un micrófono y un podcast. Es decir, si vale de algo ese ejemplo, no es que no sean ellos. No hay, ellos. Que tener miedo, no hay no. ningún problema. Admiro a todo aquel que tenga un micrófono, sea en Palencia, en Cuenca, en Groenlandia, que tenga una buena historia de contar, si la cuento de verdad. Uh-huh. Sin embargo, me he encontrado muchos profesionales. Esto es como, no sois profesionales, mentira. Aquí la gente que tiene entusiasmo y ganas hace cosas. Uh-huh. Bueno, Iker, Carmen, gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte, gracias mucha suerte y gracias. Gracias. Gracias. Encantada. Creo que no hace falta que os diga mucho después de escuchar lo que habéis escuchado, ¿verdad? Estuvieron cercanos, generosos, amables, simpáticos. Bueno, para mí, insisto, fue un placer el poder hacer esta entrevista. Y bueno, y desde aquí, porque sé que estaréis escuchándolo, desde aquí un besazo enorme. Ya sabéis que en Valencia se os quiere y que siempre seréis bienvenidos. Así que esperamos que vengáis muchísimas más veces, ¿eh? Más a menudo. Y a vosotros, misteriosos, os lo recuerdo una vez más. Hasta el día 3 de julio tenéis la oportunidad de poder ir al Ateneo Mercantil de Valencia y ver esta magnífica exposición de Cuarto Milenio. Un montón de obras de arte creadas por el magnífico artista Juan Villa. Personajes en Canal del Misterio. Pintor de extrañas figuras, Hieronymus von Acker, el Bosco, es uno de los grandes enigmas de la historia del arte. Perteneció a una secta antigua, representó la sociedad y el pensamiento de una época. ¿Qué misterios se ocultan en sus obras? María Toro está esta noche con nosotros para descubrirnos este maravilloso personaje. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos, ¿qué sabemos del Bosco? Bueno, lo cierto es que sabemos muy poco de este gran artista. Esto hace que su figura esté envuelta en un halo de misterio, que sea todavía un enigma en muchos aspectos, como bien has dicho, porque hay muchos historiadores y biógrafos que lo han estudiado, pero en realidad se cuenta con poca documentación que avale su vida y su historia. En cuanto a su obra, se ha especulado desde que eran meras representaciones oníricas a caricaturas de una época, o incluso la manifestación de un antiguo conocimiento adquirido en la secta a la que supuestamente perteneció y de la cual hablaremos posteriormente. ¿Se sabe dónde y cuándo nació? La mayoría de biógrafos apuntan a que su lugar de nacimiento es Holanda, concretamente Hertogenbosch, llamada habitualmente Den Bosch, el Bosch, del cual extrajo su seudónimo. En cuanto al año, hay discrepancias y podría oscilar entre el año 1450 y 1460. Él provenía ya de una familia de artistas, ¿verdad? Sí, Nuria, parece que así fue. Tanto su abuelo Jan von Acker, su padre Antonis y su hermano mayor Hausen fueron pintores. Y él habría aprendido el oficio justamente en el taller de la familia. Pero su apellido, María von Acker, nada tiene que ver con Bosch. Sí, lo que sucede es que von Acker señalaba el antiguo lugar de origen de la familia en Colonia, Alemania, Akingram, que en holandés o neerlandés se escribía Acker, que pasó luego con este apellido, que a la muerte de su padre, su hermano mayor, es quien hereda el taller, y por formar parte del gremio de pintores, y según el sistema medieval de estamentos, él era el único con derecho para usar el apellido, gremialmente como artista. Por eso su hermano menor adoptaría para firmar sus obras el nombre de Jeroen Bosch, por su ciudad natal. Hay autores que afirman incluso que ya con 13 años usaba el nombre Den Bosch. Además, latinizó su nombre como Hieronymus en lugar de Hieron. Es verdad, María, que hay pocos documentos sobre su vida, pero una de las cosas que sí que están probadas es que, por lo visto, le tocó vivir un incendio, ¿no? Sí, sí, así es. Concretamente, en 1463, porque en el pueblo donde él vivía hubo un incendio que presenció y que tuvo comienzo un 13 de junio, donde más de 4.000 casas fueron destruidas y más de 643 personas abrasadas por las llamas. Este incendio se extendió durante toda la noche y finalizó de manera natural al día siguiente. Este impacto, obviamente, habría sido tal que sería el motivo por el cual en sus obras posteriores es frecuente ver reflejadas las llamas. Incluso hay una anécdota que dice que su abuelo lo llevó a su casa esa noche para protegerlo del incendio, y que fue desde la ventana de esta casa donde pudo ver a lo largo de toda la noche cómo las gentes de ese pueblo se quemaban, sin que nadie pudiera hacer nada, y que al día siguiente él reflejó esas horribles visiones en un lienzo. donde personas con largos vestidos negros llevaban cuerpos calcinados, o lo que quedaba de ellos, obviamente, en carretas. Su abuelo, cuando lo vio, percibió que su nieto tenía una sensibilidad muy particular. Y continuando con su vida, María, ¿qué es de él? ¿Es entonces cuando contrae matrimonio? Sí, esto fue en 1481, uh-huh, y tuvo la suerte de contraer matrimonio con Ailet, hija de un comerciante burgués. Y digo la suerte porque disfrutaba de una buena situación económica. Uh-huh. Y su suegro, además, como dote, le legó algunos terrenos que hicieron que ascendiera a la alta burguesía. Gracias a esta posición, años después, algunos autores señalan que logra ser admitido en la ilustre hermandad de Nuestra Señora. Se trataba de una importante cofradía muy elitista a la que ya pertenecía su esposa. Sus miembros eran laicos de diversos sitios de los Países Bajos que gozaban de un gran prestigio e influencia dentro de la sociedad. Allí participa activamente en pequeños actos, tales como representaciones sagradas, obras de caridad, que, sumado a su estatus social, le permite elegir con mayor libertad los temas de sus obras, los temas a pintar, sin temor a la Inquisición, un privilegio nada despreciable en esa época. Uh-huh. En otras palabras, formar parte de esta fraternidad le sirvió de protección. A esta etapa se le atribuye su famosa pintura La extracción de la piedra de la locura, que podemos además ver en el Museo del Prado de Madrid. Sí, Nuria, porque afortunadamente está en España, aunque hay que decir que la fundación del proyecto de investigación y conservación del Bosco de Holanda ha dicho que las obras Mesa de los Pecados Capitales, Las Tentaciones de San Antonio Abad y esta concretamente, La extracción de la piedra de la locura, no habían sido realizadas por el Bosco, aunque el Prado, después de estudios científicos y documentales, lo rechaza plenamente. La compartiré ahora en el grupo de Canal del Misterio en Facebook. Uh-huh. Muy bien, continuando con esto, para comprenderla debemos saber que existía una leyenda que asociaba la estupidez con una piedra alojada en el cerebro y que había una supuesta práctica que magos y curanderos llevaban a cabo para poder extirparla. Aparentemente es esta práctica la que reflejaría este cuadro. Y digo en apariencia porque si se observa con detenimiento, puede verse que lo que se le extrae del cerebro en vez de una piedra es un tulipán lacustre, que simboliza el dinero. Dinero que le quitarán a este pobre hombre incauto que uh-huh. ha caído en manos de esta gente sin escrúpulos. En tanto, la bolsa está atravesada por un puñal del supuesto loco que indica que van a quedarse con el dinero del incauto. Por otra parte, en la mesa puede verse otra flor, que significa que no es el primero que cae en manos de esta gente. El cirujano lleva un embudo invertido en la cabeza como símbolo de su falta de conocimiento. Obviamente no es un sabio, sino un estafador. Claro. Dos testigos presencian la extracción. Un monje de cabellos blancos con una jarra de cerveza en su mano y una mujer con el rostro apoyado en la mano y un libro sobre la cabeza. Muchos interpretan que se trata de un monje y una monja, simbolizando la religión que forma parte del engaño, o un monje y una mujer con el libro de los conjuros en su cabeza, simbolizando la brujería, aunque yo particularmente le doy otra interpretación. Ah, pues esto me interesa mucho. ¿Cuál es tu interpretación, María? Bueno, dicen que las obras del Bosco son tan atractivas porque para cada uno significa una cosa diversa, sí, ¿no? Sí, es sí. Más que lo soportan todo. Para mí, concretamente, la mujer con el libro en la cabeza, y esta, repito, es mi opinión, no simboliza la brujería ni a una monja, sino por el contrario, a la ciencia o el conocimiento, uh-huh. y que solo puede observar pasivamente por encontrarse silenciada por el poder. Y la iglesia, obviamente. Por eso estaría identificada con una mujer, quien en la sociedad de la Edad Media también estaba silenciada y demonizada, al igual que la ciencia y que el conocimiento. Incluso puede verse que nadie la observa y que su gesto es de frustración por este motivo, Por lo menos es mi sensación. A ver qué opinan los misteriosos que nos escuchan. Bueno, a mí me parece perfecto. Que cada uno, además, puede sacar sus conclusiones y opinar al respecto en nuestro grupo de Facebook, como tú dices, María. Y volviendo a su pertenencia a la cofradía de Notre Dame o de Nuestra Señora, se habló mucho de que no sería la única a la que pertenecía, ¿no? Supongo que te refieres a la secta de los adamitas. Exacto, exacto. Bueno, para quien no lo sepa, haremos un poquito de historia sobre esta secta, de su origen sobre todo. Uh-huh. Los adamitas fueron un grupo considerado herético. Los historiadores sitúan su nacimiento cerca del siglo III en el norte de África. Creían en el retorno a un paraíso anterior al pecado original y para ello se valían de la desnudez. Rendían devoción a Adán, de ahí su nombre adamitas, y para él efectuaban sacrificios. Esta herejía resurgió con algunos cambios en el siglo XIII, con la aparición de una mística francesa, autora del Espejo de las Almas Simples, Marguerite Porget. Y por este libro, por negarse a retirarlo de la circulación y renunciar a sus ideas, fue quemada en la hoguera en 1310 por la Inquisición, cómo no. A partir de esto, muchos de sus seguidores fundaron una rama muy compleja denominada la Hermandad del Espíritu Libre, que fue perseguida por la Iglesia Católica en todas partes, incluida aquí en España, donde fueron quemados en Burgos, Toledo, Vizcaya. La causa principal fue su creencia de que Dios estaba en todos, lo que los llevó a negar la existencia del pecado. Y por lo tanto, veían innecesarios los sacramentos y no respetaban en absoluto las limitaciones que impone la ley moral. Se opusieron a todo orden establecido, practicaban el amor libre y el nudismo, porque para ellos de esta manera se conseguía la conexión con Dios. Es decir, el adanismo derivó en esta hermandad del espíritu libre y si bien no hay documentación que avalen que el Bosco perteneciera a ella, algunos biógrafos lo dan por válido. A lo mejor es porque se dice que aparecen representados en la obra del Jardín de las Delicias, ¿no? Esa sería una posibilidad, claro, efectivamente, porque el Jardín de las Delicias además admite muchísimas otras interpretaciones. Uh-huh. Su lectura clásica de izquierda a derecha nos habla del momento de la creación, con Dios presentando a Eva y a Adán. Ya en el panel central se representa la corrupción de la especie humana a través de la lujuria, hasta que en el último panel vemos reflejado al infierno. Como consecuencia de toda esta corrupción, de esta lujuria que nos ha llevado a la inevitable destrucción. Sin embargo, si como muchos autores sostienen, él pintó a los adamitas, a estos hermanos del espíritu libre que pertenecían y que perseguían la regeneración del ser humano a través de esta desnudez, para poder regresar al paraíso del cual fuimos expulsados, entonces la interpretación de esta obra cambiaría, porque el tríptico debería leerse justo a la inversa de la manera clásica. Incluso esta posibilidad, tal vez muchos de los oyentes la recuerden, porque es la utilizada por Javier Sierra en la promoción de su libro El Maestro del Prado. Uh-huh. Y sería la primer clave para poder interpretar este tríptico, cuya lectura sería en este caso de derecha a izquierda. El panel del infierno representaría el momento actual en el que nos encontramos, ausencia de la naturaleza y máxima corrupción, donde puede verse al famoso hombre árbol reseco, sin vida. Uh-huh. En tanto, en el panel central contemplaríamos el esfuerzo de los adamitas o de la hermandad del espíritu libre por tratar de regenerar a ese ser humano corrupto a través de su desnudez y juegos sexuales, obviamente, con el objetivo de volver a integrarse en el paraíso como hombres perfectos que Dios creó una vez y que observaríamos en el panel de la izquierda. Sinceramente, me parece fascinante la cantidad de interpretaciones que pueden tener sus obras. Así es, Nuria. El Jardín de las Delicias cumple una función espiritual y de meditación no solo para los adamitas, sino también para los cristianos, y simplemente cambiando el sentido de su lectura. Como dato curioso a propósito de esta obra, a comienzos del 2014, dos estudiantes estadounidenses dieron con una partitura. Uh-huh. Y esta partitura se encuentra en el panel del infierno. también conocido como el infierno musical, por los muchos instrumentos de la época transformados en herramientas de tortura. Como si el Bosco hubiera querido asociar la música al pecado o a la tortura. Sí. Pues bien, esta partitura de la que hablamos se encuentra mitad dibujada en un libro y mitad dibujada en las posaderas de un hombre que está tumbado en el suelo. Uh-huh. Estos estudiantes la transcribieron a notación moderna, generando una melodía de piano, y este es el resultado. Bueno, muy curioso, ¿no? Sí, sí, muy curiosa, la verdad. La verdad es que es sorprendente, porque además se dice que sus obras fueron perseguidas, ¿no? Bueno, sí. Esto, sobre todo, podría haber comenzado con Felipe II, quien estaba tan obsesionado con las obras del Bosco que envió a sus súbditos por media Europa para que dieran con ellas y se las llevaran. Y esto a cualquier precio, cueste lo que cueste. Incluso famosa es la leyenda que relata que en 1598 Felipe II, ya con 71 años y muy afectado por varios males como gota, artrosis, fiebres tercianas, solicita que lleven a su alcoba en el monasterio del Escorial las obras del Bosco. Así pasa hora tras horas observándolas desde su lecho. Su agonía duró 53 largos días, hasta que una noche, en su alcoba, se oyeron gritos. El padre Atienza, el más cercano al monarca, acudió rápidamente y lo encontró repitiendo una y otra vez: «El perro negro, el hombre de negro». El padre Atienza trató de calmarlo, diciéndole que habría sido un mal sueño, pero él insistía que salían de los cuadros. Con el paso de las horas y el monarca moribundo, se escucha un estrepitoso ruido en su alcoba nuevamente. El padre Atienza acude a ver qué lo provoca y encuentra a los pies de la cama del monarca un enorme perro negro. Así que, atemorizado, corre para pedir ayuda. Ve a un escribiente en la biblioteca, a quien le relata lo sucedido, y para su sorpresa le responde que también había visto al perro negro días atrás. Ante esto, decide regresar a la habitación del rey, y aunque todo estaba en perfecto estado y el perro ya no se encontraba allí, Felipe II yacía muerto, y su rostro estaba desencajado por el miedo. ¿Qué habrá visto antes de morir?, se preguntaba el padre Atienza, que a partir de ese momento se encargó de crear una orden, la de la Mano Blanca, y se juró a sí mismo perseguir y acabar con todo lo que estuviera relacionado con el Bosco. La verdad sea dicha, muchos de los trabajadores del Escorial aseguran que algunas noches se ve a un perro negro deambular por sus pasillos, ¿no? Otros, por el contrario, afirman haber visto a un hombre alto vestido de negro paseándose por las habitaciones. Pero ¿qué veía el Bosco para pintar esos infiernos, esos seres tan torturados y extraños? La leyenda dice que le gustaba estar cerca de donde hubiese sufrimiento. Tal vez marcado por aquella primera experiencia donde vio arder a todo un pueblo. Uh-huh. En estos sitios se entraba en una especie de trance hacia otros mundos, así dicen, en el cual se nutriría de esas terribles imágenes que a su regreso y con su genialidad como pintor plasmaba en sus cuadros. Los más extraños los pinta cerca de su muerte y aparecen en las prisiones situadas en los subterráneos del Palacio Ducal de Venecia, un lugar oscuro, impregnado por el sufrimiento ocasionado por la tortura y la muerte de miles de personas a manos de la Inquisición. Una de las obras que se encuentran allí se titula Visiones del Más Allá, que es el tema de cuatro postigos. En uno de ellos, concretamente el llamado La Ascensión del Imperio, puede verse un círculo de luz unidireccional, un pasaje cilíndrico, una especie de túnel tan mentado por personas que han estado en el umbral de la muerte. Sí. Y se ve a las almas sostenidas por ángeles que las conducen hasta la entrada de esta luz divina, más allá del cual deben proseguir solos, mientras que al final se puede ver la imagen, tal vez, de algún ser querido esperándolos. Voy a compartirla en el grupo también. Sí, una obra maravillosa, desde luego. ¿Y qué se sabe de su final, del final del Bosco? En 1504 se supone que realizó su viaje a Venecia y su estilo se hizo más renacentista. Pero, al igual que su nacimiento, su muerte también es un misterio. Tal vez muriera experimentando en esas mazmorras de Venecia o quizás volviera a su ciudad natal para seguir trabajando hasta su muerte. De eso no sabemos nada, Nuria. Solo que el 9 de agosto de 1516 se celebraron solemnes exequias por él en la capilla de Nuestra Señora, de la confraternidad a la que pertenecía, en Hertogenbosch. Estos documentos respaldarían que al menos sí fue enterrado en ella. Años después se realizó una lista de los hermanos fallecidos de la cofradía y entre los fallecimientos del año 1516 consta en una simple línea Obitus Fratrum. Año 1516, Hieronymus Akensis, alias Bosch, insignis Pictor. El Bosco, un verdadero maestro cuya vida y arte está repleta a día de hoy de enigmas aún por descifrar y cuya obra podemos disfrutar con motivo del 500 aniversario de su muerte en el Museo del Prado de Madrid hasta el 11 de septiembre de este año. María, muchísimas gracias una vez más por acercarnos a estos grandes personajes de la historia y enseñarnos un poco más sobre ellos. Y bueno, nos escuchamos luego con la actualidad, ¿eh? Así es, Nuria, gracias a ti y hasta luego. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Historia en Canal del Misterio. Los historiadores aún no se han puesto de acuerdo con lo que pudo pasar hace milenios en la antigua Grecia. Los datos son escasos y las aportaciones arqueológicas insuficientes. Sin embargo, determinados cambios en la cerámica, los enterramientos y otros restos evidencian un cambio social en torno al 2000 a.C. Las piedras hablan de la llegada de sucesivas hordas indoeuropeas, no siempre masivas, pero que al mezclarse con la población autóctona alteraron todo su sistema de vida. Aunque apenas se habla de ello, la nueva población alteró la manera de concebir el mundo. La cuestión es más que una tediosa cuestión historicista, pues toda nuestra cultura occidental, nuestra manera de concebir la vida, surgió de Grecia. Con aquellos indoeuropeos llegó un arquetipo que llegó para quedarse y aún hoy sigue gozando de buena salud. Un arquetipo rígido que, salvo excepciones, ha tenido relegada a la mitad de la población al silencio. Lo conocemos como patriarcado. Antes de su llegada, las evidencias arqueológicas en Creta y otros emplazamientos muestran que las diosas y sus hijas mortales, que compartían la gracia de crear la vida, gozaban de un estatus casi sagrado, pero también presencia en la cosa pública. Siglos más tarde, Aristóteles afirmaba impasible que las mujeres eran hombres imperfectos. ¿Cómo se logró borrar la importancia femenina? ¿Quedan rastros del cambio? Después de esta introducción, creo que queda bastante claro de qué vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de cómo nació el patriarcado y lo vamos a hacer con Juan Francisco Ferrándiz. Buenas noches, Juanfran. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, encantadísimos de tenerte de nuevo en el programa, una vez más, y bueno, dispuestos a aprender contigo, pues, cómo se instauró, ¿no?, esta tendencia, el patriarcado. ¿Quedan rastros de este cambio? Pues es uno de los misterios que a mí me resultan más fascinantes, ¿no?, y son los que inspiraron, pues, hasta una novela. Estos restos... sorprende, ya a los arqueólogos les sorprendía que determinadas civilizaciones como la de Creta o incluso relacionada con la de Tartessos, pues las ciudades no tenían murallas, ¿no? Al contrario que, por ejemplo, las de Jericó. Existían civilizaciones en la parte occidental que vivían de otro modo, ¿no? Esto, aunque parezca simplemente que sean pues puros datos arqueológicos, cuando nos vamos a lo que os voy a hablar, que es de mitología, es donde vemos qué pudo pasar, ¿no? ¿Quiénes eran esta gente y qué pudo pasar? Ajá. Vale. La mitología en tu programa, pues se ha hablado mucho de mitología y creo que todos estamos de acuerdo en que no son meros cuentecitos, meras historietas antiguas, sí, sino que llevan una carga arquetípica y una carga simbólica muy potente, ¿no? Con los mitos se construía todo ese esquema mental, ¿no?, de nuestros ancestros. Entonces ahí es donde hay que mirar para ver ese patriarcado de dónde salió, si es algo natural al ser humano o llegó después. Uh-huh. Y la población griega, hablando de la mitología, claro, ¿conocía ya la mitología la población o solamente era algo, pues no sé, que solamente conocía la élite? Claro, esa es la cuestión. Cuando estamos hablando de transmitir arquetipos o de insertar en la mente de las personas determinadas ideas, no puede ser solo una cuestión de filosofía, que era simplemente pues para una élite, ¿no?, para unos estudiosos. La mitología era común. De hecho, uh-huh, Platón ya en su República lo cuenta así, es decir, son las madres, de hecho son las madres las que se encargaban, tenían ese deber de transmitir a sus hijos pues todo ese corpus, ¿no?, todas esas cosmogonías, esas historias de dioses, de héroes, es decir, en definitiva, formaba parte de la educación del griego. Podríamos decir de la calle, ¿no?, del griego y de la griega, uh-huh, porque se transmitía a través de las madres sobre todo. Uh-huh. Bueno, según me comentabas, la institución del patriarcado, según la mitología, afectó tanto a las diosas como a las mujeres mortales. ¿Cómo llegan a estructurarse estos mitos? Pues sí, lo que yo realmente quería comentar es que buscando e investigando he encontrado rastros, ¿no?, uh-huh, de que el patriarcado realmente fue insertado, ¿no? No sabemos muy bien qué poblaciones indoeuropeas pudieron llegar, pero lo que sí que es cierto es que vemos mitos y los podemos dividir en dos planos, ¿no? El primer plano sería el plano divino, donde encontramos, pues, por ejemplo, el mito de Metis, que era una diosa que Hesíodo, uno de los autores, la consideraba como la conocedora y la representante de la sabiduría. Bueno, pues esta diosa es devorada por el dios Zeus. Sí. Por tanto, ya vemos ahí cómo un dios hombre ya devora esa sabiduría y la integra dentro de sí. Uh-huh. Vemos a la diosa Tetis, que es expulsada del Olimpo y obligada a casarse con un mortal. Vemos también, pues, es decir, vemos esa transformación y ahora os explicaré por qué hay un mito que realmente es el que nos da la idea de esta evolución. Mirad, yo creo que precisamente a los oyentes de este programa, una de las cosas que más nos gusta, creo yo, es visitar un museo, ¿no?, y encontrarnos con algún tipo de pintura o escultura y saber que hay un misterio detrás. Sí, yo creo, sí, que es algo, uh-huh, fascinante, ¿no? Sí, sí. Pues cuando vayamos al Museo del Prado o en otros, veremos una representación mítica que es muy frecuente, porque los autores del Renacimiento, sobre todo, se enamoraron, uh-huh, de ella, que es el drama de Leda. Veremos una imagen que simplemente es una mujer, normalmente si es al estilo clásico, pues semidesnuda, besando a un cisne. Uh-huh. Es una imagen muy frecuente en escultura y en pintura. Eso representa el drama de Leda. Y en esa imagen, ese cisne realmente es Zeus en el momento de violar a la diosa Némesis, que es la diosa Luna. Realmente la historia lo que nos cuenta es, pues eso, una violación del dios a la diosa y que después, bueno, determinados autores ya directamente la atribuyen a Leda. Leda es la madre de Helena de Troya. Ajá. Lo curioso es que ya yo he encontrado, además, no solo en un autor, varios autores que hablan de que este mito, esta violación, realmente es posterior. Anteriormente habían tradiciones en Creta en las cuales este mismo mito realmente era sería casi lo contrario, no iba a decir una violación de la diosa al dios, pero sí que era una danza en la que la diosa iba por el bosque buscando al dios y, bueno, pues al final se encontraban y tenían una relación. Pero en ningún momento vemos ese aspecto de violencia ni, ajá, vemos ese aspecto en el cual el hombre somete a la mujer, ¿no?, de manera, sí, forzada. Sí. Es una evolución y así los mitólogos lo entienden, una evolución posterior. Por tanto, cuando veamos ese cisne besando a Leda en esas esculturas o pinturas, pensemos que es el resultado de una transformación mental del ser humano en la que ya el hombre tenía una supremacía sobre la mujer, pero que anteriormente no era así. Ajá. También creo que querías comentar con nosotros tres mitos más, ¿no?, que tiene que ver con la mujer. Sí, siguiendo esta estructura, yo hasta ahora he hablado de los mitos de dioses, ¿no? De Metis, de Tetis, del drama de Leda. Pero, ¿qué ocurre con las mujeres de carne y hueso, con las mortales? Uh-huh. Hay tres mitos en los que también se ve clara esta evolución. Y recuerdo que estos mitos eran lo que iban contando a los niños y a las niñas, pues en cuanto tenían uso de razón. El primer mito de mortales sería el de Pandora, que es de todos conocidos, cómo esa mujer se le atribuye o es la causante de la expansión de los males en el mundo al abrir la caja famosa, uh-huh, y que solo quedó dentro la esperanza. Ese es muy conocido, pero después ya vamos hilando más fino, ¿no? La mitología hila más fino. Si ya de por sí los dioses engullen la sabiduría de las diosas, si ya de por sí las mortales expanden el mal, ¿qué hacemos con las mujeres, ¿no? Y entenderme la manera de hablar, pero un poco es poniéndome en la mente, ¿no?, de esos patriarcas. Sí, sí. ¿Qué hacemos con las mujeres? Pues bueno, lo mejor es que estén en casa, porque si no nos va a pasar dramas y tragedias como la de Helena de Troya. Conocemos esa historia que por amor Helena de Troya o se le atribuye la causa de una terrible guerra que marcó toda la mitología, ¿no?, la guerra de Troya. Mejor que esté en casa, encerrada en el ámbito doméstico, y así pues evitamos celos, evitamos conflictos, evitamos historias, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la mujer es la causante del mal, mejor que esté en casa, pero aún van hilando más fino. Está claro que la mujer es un ser vivo de carne y hueso y en algún momento, y tiene corazón, ¿no? Es decir, en algún momento tiene que mostrar su valor y tiene que dejarse ver. ¿Cuándo debería la mujer dejarse ver? Pues tenemos el mito de Alcestis, que es un mito en el que Alcestis es obligada a casarse con Admeto. Admeto, su marido, el día de la boda, no hace bien los rituales a la diosa Artemisa, comete ciertos errores, la diosa se ofende y lo condena a morir. Uh-huh. Piden, imploran al dios Apolo ayuda y el dios Apolo se apiada de Admeto y habla con las parcas, pero las parcas solo admiten salvarle la vida a cambio de otra vida. Entonces ya podemos imaginarnos cómo acaba esto. Es su mujer, su esposa, la que se ofrece a morir por el marido. Es decir, la mujer tiene que estar en casa, tiene que vivir en el ámbito doméstico, pero además, si alguna vez tiene que mostrar su valor, tiene que ser para sacrificarse con el marido. En Cagliari, por ejemplo, en Cerdeña, la capital de Cerdeña, hay una tumba que se llama la tumba de la víbora, en la que precisamente también se cuenta esa historia. En este caso, en la época romana, pues era un oficial romano que enfermó y su mujer se ofreció a morir a cambio de morir a cambio de la vida de él. Y bueno, pues los dioses lo admitieron y ella murió y él vivió, ¿no? Y en homenaje el marido le construyó esa tumba. Pero vemos, tenemos que pensar desde el punto de vista del esquema mental, ¿no? Vemos cómo la sociedad griega va situando a la mujer donde cree que debe de estar. Claro, ¿no? Claro. En casa y sobre todo, bueno, pues si tiene que hacer algo que sea siempre por el marido, por la familia. Uh-huh. Todo el ámbito público mejor que quede relegado. ¿Y cómo termina esta historia, Juanfran? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han resistido aquellos viejos mitos? Claro, es que pues la potencia de los mitos está ahí, ¿no? Nosotros aquí hablamos de mitos griegos y parece que, bueno, pues esto se ha sacado de algunos libros, de algunos historiadores y mitólogos, pero realmente tengamos en cuenta que los filósofos que nosotros hemos conocido y los que han marcado la manera de pensar de la sociedad occidental, como Aristóteles, como Platón, fueron esos niños, ¿no?, cuyas madres les enseñaban estos mitos. Sí. En sus textos filosóficos están totalmente rellenos de temas mitológicos, de referencias mitológicas, de referencias a dioses. Estos dioses realmente estos filósofos fueron los que influyeron, por ejemplo, a toda la tradición religiosa romana. Pero es más, son los que influyeron a los primeros cristianos, a los padres de la Iglesia, a pensadores como Filón de Alejandría, que cuando lo que es la tradición judeocristiana, que también tiene sus cosas, que también es patriarcal, se llega, ¿no?, llega mediante el cristianismo a estos autores egipcios y romanos, pues lo mezclan, ¿no? Es decir, lo griego con lo judío se mezcla. Uh-huh. Y seguimos un poco con esos arquetipos patriarcales ya heredados por la Iglesia. por el otro camino tenemos a los árabes, que fueron los traductores precisamente de Platón, de Aristóteles. Es decir, estos mitos griegos, ya en su forma más arquetípica, ya no hablaban de Leda, ya no hablarían de Pandora, ya no hablarían de Alcestis, pero sí que ya subyacía ese patriarcado que se insertó, subyacía ya en los textos y aparece en Santo Tomás, y es cuando llegamos ya a pervertir, ¿no? El patriarcado llega a pervertir la imagen de la mujer hasta que alguien llega a plantearse si tiene alma, ¿no? Si realmente es un ser humano, sí, o es una cosa intermedia entre un animal y una persona, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Lo que yo quería destacar, que es a mí lo que me fascinó, es cómo, pues de unos mitos que están ahí y que se pueden rastrear, pues va pasando de la filosofía a la religión y realmente a la sociedad, ¿no? Claro, entonces claro, ese arquetipo está dentro de nosotros y llevamos miles de años, de generaciones, relegándonoslo, ¿no? Unos uh-huh. a otros, y lo tenemos dentro. Uh-huh. Y bueno, ya casi para acabar, Juanfran, ¿qué conclusión sacaríamos de todo esto? Pues yo creo que la conclusión, ¿no? Que es un poco lo que realmente uno busca, ¿no? Cuando empieza a investigar, ¿no? En el pasado, en los mitos, en los misterios. Y es en este caso que el patriarcado no es algo natural al ser humano. Uh-huh. Es decir, yo, cualquier mujer, ¿no? Que se sienta humillada o se sienta maltratada, que no piense que eso es lo natural, porque no lo es una claro. creación artificial. Yo a veces es arriesgado decirlo, pero casi lo veo como una conspiración, uh-huh. como una conspiración que una determinada etnia, un determinado grupo indoeuropeo nos trajo de algún lugar, uh-huh. lo supo insertar hábilmente en la mitología, en las creencias, y es una construcción totalmente artificial. Es decir, no hay nada que justifique la superioridad del hombre sobre la mujer, y aunque parece que todos lo tengamos claro, cuando miras lo que pasa en nuestra sociedad, empiezas a dudar, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que reivindico es eso, que además no solo me baso en la mitología, si tenemos ocasión algún día, podemos hacer este mismo recorrido ¿sí? desde el punto de vista de la religión, desde la religión judía, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la religión cristiana. Y creo poder demostrar, o creo al menos poderos explicar, que esta línea, ¿no? Este patriarcado insertado uh-huh. Tiene su paralelo en otro tipo de creencias y de conocimiento. Uh-huh. Bueno, entonces, para mí está clarísimo. Bueno, desde luego queremos que nos cuentes todo esto, Juan Francisco. Espero que dentro de poco vengas de nuevo para contarnos pues esta otra manera de ver lo que es el patriarcado. Juanfran, desde luego siempre han intentado, bueno, pues desde que está instaurado el patriarcado, por supuesto, el acabar con la sabiduría femenina, ¿no? El acallarla. Sí, sí, a modo de colofón, sí. Por la misma razón que digo que el arquetipo patriarcal es un artificio que nos insertaron. Sí. Por la misma razón debemos pensar que se puede sustituir, ¿no? Por otro tal vez basado en el respeto, y creo que somos una generación suficientemente preparada como para insertarlo mediante la educación, que es el secreto, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, otro arquetipo, pero un arquetipo basado en eso, en el respeto, en la igualdad, en el cariño mutuo, y a partir de ahí construir otra manera de pensar. Que así sea, que así sea, Juanfran. Bueno, desde luego, qué interesante todo lo que nos has contado esta noche. Antes de marcharte, por supuesto, danos un medio para todos aquellos que quieran seguirte y ponerse en contacto contigo. Sobre todo por el Facebook, que creo que es lo más fácil, ¿no? Es Juan Francisco Ferrandiz, ¿sí? es mi nombre, y bueno, se entra a la página, es una página de autor donde están ahí pues algo de los libros, pero también, bueno, pues es la manera de comunicarse. Perfecto. Y ahí estaremos. Pues ya sabéis, misteriosos, cualquier, no sé, consulta, duda, o simplemente que queráis seguir a nuestro compañero, podéis hacerlo a través de su página de Facebook, Juan Francisco Ferrandiz. Juanfran, gracias por estar esta noche con nosotros y hasta la próxima. Un placer y buenas noches a todos. sexualidad en Canal del Misterio. Bueno, ya estamos en la actualidad y como siempre acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Empezamos la actualidad de esta semana, bueno, con una noticia que tiene que ver con la música y la anestesia. Así es, Nuria. Los oídos perciben la música, pero son el cerebro y el sistema nervioso los que se impregnan de ella, tanto que incluso podría inducir un efecto casi anestesiante. Así lo apunta un trabajo que se acaba de presentar estos días en el Congreso Euroanestesia 2016, celebrado en Londres. El estudio demuestra que la relajación que produce la música no solo reduce la ansiedad de los pacientes antes de entrar a quirófano, sino que supone niveles menores de sedación. Este es uno de los contados experimentos que se han realizado en este sentido hasta la fecha. Como señala David Pestaña Lagunas, jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, es verdad que se trabaja con musicoterapia en un sinfín de unidades, como en neurología y psiquiatría con pacientes con Parkinson, Alzheimer o autismo. También en algunas UCI, como las del Hospital 12 de Octubre de Madrid y la nuestra. Sin embargo, apenas se ha evaluado su papel previo a una intervención quirúrgica. Casualmente, entre los escasos trabajos existen al respecto, se alza uno que se está desarrollando en el Hospital de Móstoles de Madrid. Hace apenas un año que dos enfermeras lo pusieron en marcha con la intención de confirmar su hipótesis, que una intervención musical preoperatoria disminuye el nivel de ansiedad. En agosto de 2015, la prestigiosa revista The Lancet se hizo eco de una revisión sistemática centrada en 72 estudios que sumaban casi 7.000 pacientes, que analizaba el impacto de la música antes, durante y después de la cirugía. Dicho metaanálisis sugería que la música antes del quirófano podía reducir el dolor posoperatorio, la ansiedad y las necesidades de analgesia. Según Raquel de Antonio Pastor, una de las artífices del estudio, la música tiene un efecto psicológico y es capaz de distraer de una situación emocional interna puntual y también ayuda a reducir la agitación sensorial y al generar más endorfinas produce menor sensación de dolor. Al final se trata de evadirse de toda la carga negativa relacionada con la intervención. La música, cómo nos ayuda para un montón de cosas. Continuamos con las noticias de esta semana y el siguiente titular dice así: ojos pintados en el trasero de las vacas para evitar el ataque de los leones. Así es, Nuria. Esta curiosa noticia salió esta semana. Y se trata de lo siguiente: Neil Jordan trabaja paradójicamente en la conservación y estudio de los grandes depredadores africanos en el Botswana Predator Conservation Trust. Su misión es el cuidado de las cinco grandes especies depredadoras africanas: el perro salvaje africano, el guepardo, el leopardo, el león y la hiena manchada. Con los datos en la mano, Jordan se dio cuenta que el principal peligro para los leones estaba en los propios ganaderos. Las poblaciones de felinos y otros carnívoros se encuentran diezmadas allí donde hay explotación agrícola. La razón es la caza furtiva de empresarios despechados por el instinto natural del león, que acaba con sus cabezas de ganado. Para evitar estos ataques de ira, Jordan ha patentado un curioso y científico método junto con investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Basado en los mecanismos evolutivos que la naturaleza habilita a algunas especies, como por ejemplo las mariposas o algunos tipos de peces, trata de engañar al depredador con la simulación de rostros en la retaguardia de las reses. De esta forma, los depredadores no atacan al sentirse observados y vigilados, perdiendo su instinto de movimiento por sorpresa, ya que los leones prefieren pillar desprevenidas a sus presas para guardar fuerzas. El primer experimento del biólogo, concluyente aunque insuficiente para establecer un patrón, ha dado sus frutos. Un total de 62 vacas fueron incluidas en el estudio, 23 dotadas de esta falsa mirada trasera, con dibujos oculares hechos con pintura no permanente. Las otras 39 no fueron tatuadas. Al final del estudio, tres vacas fueron atacadas por leones africanos. Ninguna de las tres llevaba los ojos pintados en su retaguardia. El biólogo, junto con otros 49 científicos, ha abierto un crowdfunding para financiar un estudio a mayor escala y poder así establecer un protocolo para mejorar la convivencia de humanos y carnívoros. La idea es poder tatuar a más ejemplares y hacer un seguimiento de varias parejas de leones para ver en tiempo real su interacción con las vacas tatuadas. Un beneficio que puede lograrse con una inversión mínima para procurar de esta manera que cesen las muertes de leones y otros grandes depredadores en manos de ganaderos furiosos. Bueno, y pasamos a la última de las noticias que nos traes esta noche, María, que dice así: hallado un planeta gigante con dos soles, como el Tatooine de Star Wars. Así es, Nuria. El desértico planeta que aparecía en la Guerra de las Galaxias orbitaba alrededor de dos soles. Fuera de nuestro sistema solar, los astrónomos han detectado ya varios mundos como el que recreó George Lucas en su famosa saga. Y ahora, en un artículo publicado en Astrophysical Journal, un equipo de científicos presenta el planeta más grande detectado hasta ahora que, al igual que el ficticio planeta en el que creció Luke Skywalker, orbitan dos estrellas. El equipo que lo ha descubierto ha presentado en sociedad este planeta durante el congreso que la Sociedad Astronómica Americana celebra en San Diego, Estados Unidos, hasta el 16 de junio. Los mundos, que en lugar de girar alrededor de una sola estrella como la Tierra, se mueven alrededor de dos soles, se denominan planetas circumbinarios y popularmente también se conocen como Tatooine. Sin embargo, el parecido con el planeta de Star Wars termina ahí, porque los autores creen que es improbable que este planeta pueda albergar vida. Y es que, a pesar de que se encuentra en la zona habitable de sus estrellas, es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos como para que no pueda haber vida, se trata de un gigante gaseoso como Júpiter, así que las condiciones que hay en él no serían propicias para que existiera algún tipo de vida. Según sostienen sus descubridores, investigadores del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor algún día de estos cogemos todos una nave y vamos a visitar este gran planeta, quién sabe. Tal y como está avanzando la tecnología, desde luego no es de extrañar, ¿verdad, María? No, para nada. Eso es lo que venimos diciendo semana tras semana. Sí. María, ¿una forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte? Sí, os dejo mi perfil de Twitter, mariat-bcn. Perfecto. María, gracias por mantenernos siempre alerta con la actualidad y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nuria. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Quiero recordaros que tenemos una cita, tenemos pendiente una quedada el día 22, miércoles. Hemos creado un evento en Facebook y ahí decimos dónde va a ser la quedada. Entonces, lo único que tienes que hacer si quieres saber dónde va a ser es o bien entrar en Facebook, en nuestro Facebook, y ahí mirar dónde va a ser, o bien escribirnos un email a turrincondelmisterio@gmail.com y ahí desde luego también nos contestaremos dónde va a ser la quedada. En principio ya sabéis que va a ser el día 22 de junio Va a ser aquí en Valencia capital y empezará a las 6 de la tarde. Durará más o menos unas 2 horitas, en las que, bueno, pues intentaremos pasar un rato agradable y, bueno, y contarnos nuestras cosas. Por supuesto, hacernos un montón de fotos, eso también. Y ahora ya os dejo con el relato de la semana. Viene, como siempre, de la voz de nuestro compañero José Vicente García y se titula Sé que estás despierto. El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, está perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día muy largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un programa en la tele. Después de mentalizarse, se durmió. Pero un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, ruido que parecía provenir del salón. Poco a poco, abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasadizo que le llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía, no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. «Es todo un mal sueño», se decía a sí mismo. «Mañana todo volverá a la normalidad». Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo poco a poco esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía al salón. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón, cogió la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo en el cuarto llevando algo en su mano. El joven escuchaba cómo la manipulaba. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda vez, ahora con el torso arrancado de la madre, colocándolo al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía algo en la pared. El adolescente hacía todo lo que podía por no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con sangre y rabia que decía: «Sé que estás despierto». insólito en Canal del Misterio. Esta noche, en Lo Insólito, vamos a conocer qué son las marcas de las brujas. ¿A qué se refieren cuando dicen que una persona es bruja porque está marcada? Aclararemos algunos mitos que están actualmente muy arraigados en la sociedad. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria. Buenas noches. Bueno, como decía en la introducción, vas a hablarnos de las marcas de las brujas. Así es, Nuria. Bueno, vamos a ir por partes, Aluriel. Primero, dinos, ¿qué es una bruja? Muy bien. El origen de las brujas se remonta a las primeras eras de la humanidad, Nuria. Aquellas mujeres que aprendieron de la naturaleza y tienen el don para adorarla y pedirle deseos. El origen de este don se encuentra también en los brujos, en seres de otras esferas como dioses, diosas, ángeles, demonios y hadas. Por eso se les tiene miedo, ya que su presencia implica muchas veces la cercanía del progenitor mágico o del diablo. Es decir, igual que adoras y rindes culto a la madre tierra y a los elementos, también puedes adorar al maligno. Son personas especiales, Nuria, con cualidades distintas, con una gran sensibilidad, algunas sensitivas, otras tienen premoniciones y otras un don específico. Siguen un camino espiritual, con unos ritos y unas costumbres estacionales, en los que se realiza magia y rituales, muchas para buenos fines y otras para malos. Hay de todo, como en botica, claro. Algunos las veneran y otros no las comprenden o las odian. Yo tengo por aquí un escrito que siempre me ha gustado y que define así la palabra bruja, Aluriel. Uh-huh. La palabra bruja define a un tipo de mujer sabia, independiente, fuerte. Por siglos, las brujas fueron las mujeres que ayudaban a nacer a los niños, a curar a los enfermos, a consolar el dolor. Sabían escribir y leer, cantaban las canciones del pueblo, conservaban sus memorias. Ser bruja es un privilegio de espíritus libres, de corazones osados y, sobre todo, de crecimiento espiritual. Así que sí, efectivamente, yo soy bruja. ¿Y tú, Aluriel? Yo creo que también soy bruja. Todo lo que has dicho, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Para mí eran personas sabias que conocían muy bien todos lo que son las hierbas, las flores. Uh-huh. Hacían pócimas, ayudaban a los demás. Se conocían todas las estaciones, como las fases de la luna. Y la verdad, para mí eran más buenas que malas, pero siempre, claro, también las han tildado, les han puesto el cliché de la típica, que la bruja siempre tiene que ser la típica mujer fea, vieja, con la verruga, sobre todo Hollywood, ¿no? Sí, sí. Y sí, tenemos un estigma así de que la bruja siempre es mala. Uh-huh. Y no, nada que ver, nada para que ver, nada. Porque si vemos en las antiguas escrituras, no, lo que pasa es que, claro, luego empezaron con la caza de brujas y... Uh-huh. Vamos ahí, si te parece, Aluriel. Cuéntanos algo sobre la historia y lo mal que han tratado, ¿no?, a las brujas. Sí, sí, Nuria. En la Edad Media eran perseguidas, torturadas y quemadas, solo por pensar de manera diferente, como lo que tú has comentado. Simplemente por no seguir la religión establecida, por adorar a la madre tierra y hacer pócimas y ungüentos con hierbas y flores. Eso no estaba bien visto en esa época. Hoy en día sabemos de sobra que las plantas y las flores son un recurso muy utilizado y que contiene múltiples beneficios para muchos males. Con la evolución y los adelantos que tenemos, sabemos que muchas medicinas vienen de flores y plantas, por ejemplo los opiáceos en medicina. Uh-huh. Si esto lo unimos con las danzas nocturnas de las que tú contabas, y claro, el ser diferente al resto de los mortales, porque eras una persona especial, pues tenemos a una bruja en todo su esplendor, ya sea buena o mala. Uh-huh, claro. ¿Tiene algo que ver esto con la religión Wicca? Pues mira, Nuria, la palabra Wicca, witch, procede del inglés antiguo Wicca, y es que Wicca es considerada una religión neopagana orientada hacia la convivencia pacífica con la tierra y la madre naturaleza. Sí. Hay personas que la practican en solitario y otras en grupo. La Wicca cree en los aspectos duales de la naturaleza, el lado femenino y el masculino, y rinde culto siempre a la madre tierra. Y el primer dogma del Wicca es: mientras no hagas daño a nadie, sigue tu voluntad. Uh-huh. Esto básicamente significa que puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no hagas daño a nadie, incluido a ti mismo. Claro. Wicca es un estilo de vida, un camino espiritual de paz y amor, y celebran la armonía con la misma, con la tierra, mediante rituales que provienen de culturas europeas antiguas precristianas. Uh-huh. Es decir, la Wicca tiene prácticas paganas europeas antiguas. Es muy antigua. Es más, es una tradición basada en las enseñanzas y filosofías de los celtas, los vagos del norte de Europa, los antiguos druidas. Y enseña el respeto, la reverencia y el contacto con la naturaleza y todas sus manifestaciones, como la vía para el crecimiento integral del ser humano. La sabiduría wiccana viene de observar el entorno y contactar con las energías de los ríos, del mar, del bosque y de la montaña. Bueno, a mí me resulta fascinante, Nuria. Sí, a mí también. Yo tengo que confesar que si en algún momento tengo que confesarme de alguna, a ver, no religión, sino tendencia, sería de la Wicca. Es lo más cercano a mi manera de sentir la espiritualidad. Sí. Pero bueno, vamos a volver al tema de las brujas, que es el tema que nos ocupa esta noche, Auriel. Porque desde luego para hablar de la Wicca necesitamos un programa entero, ¿eh? Sí, esto es una pequeña pincelada y bueno, si podemos hablar un día de la Wicca, que tenemos mucho que contar. Sí, lo dejamos para otro día. Perfecto. Bueno, sabemos que las brujas utilizaban flores y plantas para realizar rituales, pero también algunas utilizaban tierra de camposantos o los huesos que cogían del mismo para hacer rituales, a saber con qué intenciones, ¿no? Porque como decíamos antes, pues como en todo, siempre han habido brujas buenas y brujas malas, ¿no? Claro, Nuria, pero también hay que recordar que también hacían de celestinas en aquella época. También. Cuando les pedían un ritual para conquistar al ser amado, pues usaban estos materiales, o para hacer daño a otra persona. Sí. Siempre se ha considerado que el utilizar lo que has comentado, la tierra del campo santo, los huesos, no era para buenos fines o para buenas cosas, así que las brujas también hacían de todo. Sí. Bueno, vamos a volver a la antigüedad, a Luriel, y cuéntanos un poquito sobre la caza de brujas. Pues para ello, Nuria, tendríamos que remontarnos unos años atrás, a 1542. Fijaros, en Inglaterra, Enrique VIII emitió el primer decreto contra la brujería. El segundo decreto fue aprobado en 1563 bajo el reinado de Isabel I, que castigaba a toda aquella persona que cometiera un asesinato por brujería. El tercer decreto fue emitido por Jacobo I, que estaba aterrorizado por las brujas. Es más, estaba convencido que en Berwick las brujas habían hecho un ritual para hundir su barco en el que se encontraba él y la reina Ana. Estaba tan obsesionado que incluso escribió su propio libro llamado Demonología, para saber a fondo los poderes de las brujas y que todo el mundo conociera las reglas generales contra la brujería. Pero en Inglaterra no eran quemadas, eran ahorcadas. La hoguera era un castigo por herejía, por creer o seguir una religión o doctrina distinta a la impuesta, digamos. Sí. El castigo que se imponía era delito criminal. Y en Europa, el temor a la brujería se convirtió en una epidemia. Tanto señores como campesinos se convirtieron tanto en acusadores como acusados. Y el inquisidor, pues aprovechaba la tortura para obtener confesiones, porque solo el mero hecho de una discusión o una simple pelea entre vecinos ya eran peligrosas. Claro. El mínimo síntoma de que una mujer era diferente ya se la tildaba como bruja. Ajá. Aunque también habían brujos, ¿eh, Nuria? Y esta caza duró más de 300 años y los modos y técnicas para identificar a las brujas variaron notablemente, pero tras la publicación del Maleus Maleficarum, llamado el martillo de las brujas, todo se redujo a un: si a una mujer la acusan de brujería, es que es bruja. Vaya, qué bien. Sí. Cuéntanos un poquito sobre este enigmático libro. Es el libro de brujería más famoso del mundo, Nuria, y fue escrito en 1486 por dos monjes dominicos, por Heinrich Kramer, prior de la Casa Dominicana de Estrasburgo, y por Jacobus Sprenger, de Basilea, que ingresó como novicio en la casa dominicana de su ciudad en 1452. Ambos fueron nombrados inquisidores con poderes especiales por Inocencio VIII para que investigasen los delitos de brujería de las provincias del norte de Alemania. Este libro revela los poderes y prácticas de los brujos, sus relaciones con el demonio, y se convirtió en el manual indispensable para la Inquisición, para todos los jueces, magistrados, sacerdotes católicos y protestantes en la lucha contra la brujería en Europa. Aunque sabemos las atrocidades que cometían, cuéntanos algunas de estas torturas que hacían para saber si eran brujas o no. Sí, está la prueba del agua, que hay una creencia supuestamente equivocada por los historiadores que cuentan que las brujas eran sumergidas en una silla bajo el agua, pero esto se hacía más que nada para las mujeres de carácter violento o gruñonas. Era una práctica de humillación pública para mansarlas. En el caso de brujería, un grupo de la comunidad ataba con cuerdas a la bruja y con un aparato alargado la arrojaban a un río para comprobar si flotaba o se hundía. Si flotaba, el elemento agua la rechazaba, es decir, era un signo de culpabilidad. Pero si se hundía, era inocente. En ese caso, había que sacarla enseguida para que no se ahogara. Uh-huh. Y por este método murieron muchísimas personas. Claro. Uno de los cazadores de brujas más célebres en Inglaterra fue Matthew Hawkins. Este hombre inició una cruzada durante 2 años contra las supuestas brujas e hizo ejecutar a más de 100 personas. Sus métodos para averiguar si eras bruja era el siguiente. Era avisado que en un lugar concreto había una mujer sospechosa de practicar brujería y Matthew Hawkins se trasladaba hasta allí y realizaba una serie de pruebas para determinar si era bruja o no. Entre estas pruebas estaba cortarles alguna parte del cuerpo, un dedo, una oreja, uh-huh, una mano, un pie, y ver si sangraba. De no salir sangre de la amputación, era encontrada culpable la bruja, la supuesta bruja. Pero el método preferido por Hawkins era la privación de sueño. Dejaban a la supuesta bruja en aislamiento, la desnudaban y la obligaban a caminar día y noche, impidiéndole dormir. Evidentemente, después de días sin dormir, la confesión era inevitable. Fueras o no culpable, o sea, simplemente tenemos el ejemplo también, otro ejemplo más, el ejemplo de Juana de Arco, que por escuchar voces fue quemada en la hoguera en 1431. Efectivamente. Uh-huh. Claro, y si hablamos de la Inquisición, bueno, hay torturas que imagino que nadie querría escuchar ni conocer. Las hay que son muy macabras y atroces, las peores que una persona puede imaginar, Nuria. Unas prácticas horrorosas, desde luego. Fueran brujas o no, al fin y al cabo se las llevaban, vamos. Sí, sí, torturas horribles de la Inquisición, y de otros países para sacar información. Las peores torturas. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar al meollo del asunto, Aluriel. Cuéntanos cuáles son las claves por las que se dice, o las marcas, por las que se dice que una persona es bruja. Hay unas señales, Nuria, para definir a una persona si es bruja o brujo. Si no eres una verdadera persona de fe, si eres ateo o profesas cualquier religión que no sea la católica, uh-huh, estás al lado del diablo, evidentemente. Claro, claro. Y por lo tanto practicas brujería. Pero aún siendo católico, no te salvabas tan fácil. Durante los juicios de Salem, por ejemplo, era muy común que se exigiera a los acusados que recitaran el Padre Nuestro sin ningún error. Creían que quienes habían hecho un pacto con el diablo no serían capaces de recitarlo en voz alta. Pero esta prueba no era prueba suficiente, Nuria, porque George Burroughs, quien tras ser acusado de practicar brujería, recitó el Padre Nuestro de forma perfecta, demasiado diría yo, los jueces decidieron que tuvo ayuda del diablo para recitar el Padre Nuestro y lo ejecutaron de todos modos. Vamos, que tenían el poder y que ahí se hacía lo que ellos querían y que al fin y al cabo la Inquisición desde luego no se andaba con tonterías. Pero vamos, con ninguna, Nuria. La Santa Iglesia Católica, a través de la Inquisición, se dedicó a la quema masiva de personas, principalmente mujeres, acusadas de practicar brujería, y se vinculaban a las brujas con la figura del diablo y durante siglos, perseguían a toda aquella persona que se apartara de aquella vida ideal propuesta de la Iglesia. La Inquisición se aprovechaba de eso. Uh-huh. Bueno, fue una cruzada donde asesinaron a miles de personas, desde luego. Pero volvemos a las claves, a las marcas. Uh-huh. Sí. Otra clave es, si no te llevas bien con las personas cercanas, los habitantes o los vecinos, en muchos casos, los acusados eran personas más bien antisociales, que tenían algún conflicto con quienes los acusaban. Es decir, una de las teorías por la cual se cree que empezaron estas, digamos, cacerías de brujas es porque servían para liberar problemas y tensiones sociales. Cuando unos discutían, enseguida los acusaban de brujería y la Inquisición hacía su labor. Uh-huh. Otra muy curiosa, por cierto, es si no respondías bien a la tortura. Bueno, ¿quién va a responder bien a esto? Claro, sí. Nadie, por supuesto. Uh-huh. Además, se usaban técnicas de tortura horrendas para lograr que los acusados confesaran. Cualquiera lo hacía, vamos. Es más, terminaban acusando incluso a otras personas de participar en supuestas prácticas de brujería. Esto desencadenó el pánico porque cualquiera podía terminar siendo juzgado por bruja. Y lógicamente, que esta tiene más base, esta clave, es la de que una persona había hecho un pacto con el diablo y debía haber rechazado el bautismo. En países como Estonia, Finlandia, Islandia y Rusia la mayoría de los condenados fueron hombres. Sin embargo, se cree que el 70% de las acusadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, fueron mujeres. Las razones no están muy claras. Algunos historiadores sugieren que en esa época se veía el sexo femenino como el menos inteligente y el más débil, lo que hacía que la mujer era más susceptible a la hora de pecar. Otros reportes nos dicen que en muchos casos eran las mismas mujeres las que acusaban a otras y para que fueran directamente a la hoguera. Sea como fuere, Nuria, no hay duda de que el simple hecho de ser mujer ya era un factor para ser perseguida. Estas eran las claves, Aluriel. Vamos a pasar a las marcas de las brujas. ¿Cuáles eran o qué son? Las marcas de las brujas, o también llamada la marca del diablo, es la iniciación de las brujas, las que, al realizar un pacto con el diablo, se llaman su compromiso de obediencia con una marca imborrable en el cuerpo. El que dejaba esta marca era el propio demonio, a menudo utilizando sus propias garras o una aguja caliente. Estas marcas podían ser de colores como tintes azules y rojos, y su sello no dejaba cicatriz, o al menos o así lo afirma un sinnúmero de tratados demonológicos y libros prohibidos de la Edad Media. Pero el Maleus Maleficarum, por ejemplo, aclara que la marca del diablo se realizaba al final del Sabbat, es decir, en el ocaso de los excesos, momento de gran agitación donde se realizaba el baile de las brujas. Como es lógico, estas marcas deberían de tenerlas en lugares ocultos del cuerpo, a veces debajo de los párpados, en las axilas y en sitios escondidos. En cualquier caso, la marca de las brujas era considerada como una prueba irrefutable de brujería. Y cualquier mujer acusada era sometida a una inspección rigurosa del cuerpo buscando dicha marca, Nuria. Claro, por consiguiente, entonces, cualquier marca que tuviera una mujer en el cuerpo, digamos, no habitual, pues ya era acusada de... Era lo suficiente como para acusarla de bruja, ¿no? Claro, exactamente. Eran distintas a las marcas de nacimiento. Ajá. Lo que buscaban era algo más profundo, alguna zona insensible al dolor. Pero claro, después de las torturas que recibían las pobres, cualquiera no tenía una marca. Pues sí, desde luego. Porque uh-huh. eran acribilladas a pinchazos uh-huh. en todo el cuerpo. Sí, sí. Entonces, claro. Pero no solo eso, Nuria. La mujer acusada de bruja era desnudada y su cuerpo era afeitado por completo. A todo esto se realizaba frente a una multitud de personas, pues imagínate, enfervorizadas. Y imaginaros también los gritos de las mujeres torturadas, que eran pasados por alto, hasta ver si confesaba o si se veía alguna marca. Se utilizaban largas agujas para perforar la piel, comenzando por las áreas más sensibles. Lo que hemos comentado, lo que se buscaba eran zonas insensibles, es decir, callosidades o puntos que al ser perforados no provocaran dolor y que no sangrara cuando se pinchaba. Así se encontraba la marca de la bruja. Por cierto, durante estas persecuciones, muchas personas se cortaban sus verrugas o lunares por miedo a ser acusadas y pasar por esta vejación. Y cuando no se encontraba ninguna marca visible, los inquisidores recurrían a un argumento que luego sería registrado por Colin de Planchy en el Diccionario Inferna, que existían marcas invisibles, lo cual garantizaba que cualquier mujer que cayera bajo las garras de la Inquisición podía ser fácilmente condenada por ser bruja. Bueno, ya esto es el colmo, ¿no? Incluso decir que habían marcas invisibles, ya cualquier excusa era buena para acusar a alguien, ¿no? Claro, la cuestión era, cogerlas a todas las posibles brujas y quemarlas, y da igual que tuvieras marca que no, ellos se lo inventaban. Y durante mucho tiempo la brujería ha sido objeto de persecuciones y sus practicantes vinculadas con el mal y lo demoníaco. Pero tenemos que aclarar que no todas las brujas se dedicaban a realizar rituales buscando efectos negativos. Muchas tienen un profundo respeto por la naturaleza y tenían como fin, y tienen hoy en día, el de ayudar y servir de guía a quien quiera. Sí, bueno, como hemos comentado al principio. Al principio ya hemos comentado que había brujas buenas. Bueno, y hay brujas buenas y brujas malas. Y la magia es así. Y la magia no tiene color, pero bueno, por... De alguna forma, diferenciar el bien del mal, pues se le llama magia blanca y magia negra. Pero vamos, que la energía es la misma. Efectivamente. Bueno, hoy en día seríamos quemadas muchas por pensar diferente. Bueno, desde luego, lo tengo clarísimo. Sí. Aluriel, como siempre, gracias por traernos estos temas al programa, a Canal del Misterio. y danos algún dato para todos aquellos que quieran seguirte. Pues pueden enviar un mail a Canal del Misterio. Uh-huh. Y si no, pues me pueden encontrar por Aluriel Vera en Facebook y en Twitter. Perfecto. Pues muy buen trabajo, Aluriel, y hasta la próxima. Gracias a ti, Nuria, y a los misteriosos. Dulces lunas. Dulces lunas. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Qué poquito queda ya para terminar el programa de esta noche. Y ya antes de marcharnos, estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. Y sí, queda poquito de un programa que vaya tela. Bueno, buenas noches. Y yo quería comentar que a veces me escriben, ¿sí? Supongo que a ti te pasará también. Sí. Gente que nos oye desde el podcast, o sea que igual es buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ay, ay. que decía aquel en la peli, ¿no? Claro, efectivamente. Porque hay gente que nos escucha a horarios muy, muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente para todos. Sí, sí. Pero sí, ya digo, un programa realmente potente el de esta noche, Nuria. Uh-huh. Un lujo, ¿verdad? Como hemos comenzado, sí, el programa con esa entrevista a Iker Jiménez y a Carmen, sí, Porter, ¿verdad? Indudablemente, son dos personas que todos los que amamos el misterio, pues admiramos. Y yo particularmente, bueno, fui siempre muy fan de Milenio 3 desde los inicios, uh-huh, desde el primer programa que yo escuché. Y además yo recuerdo que yo escuché y dije, este chico, ¿de qué habla? Porque nunca me olvidaré, creo que en el primer programa entrevistó a alguien que hablaba de ovnis. Sí. No sé si era del caso Manises. Uh-huh. No recuerdo bien, pero me pareció como muy, porque a mí el tema ufológico nunca me llamó mucho la atención. Sí. Pero enseguida me enganchó. La verdad es que, hombre, son dos grandes profesionales, dos grandes comunicadores. O sea que desde luego un placer inmenso el tenerlos aquí, como tiene que haber sido para ti el asistir a esa exposición, ¿verdad? Bueno, sí. Tremenda desde aquí, desde luego, cualquiera que pueda, que tenga la oportunidad de ir a verla, que lo haga, que no lo dude, sí, porque es maravillosa. Vale, vaya, muchísimo la pena. Obras de arte impresionantes. Sí. Juan Villa, desde luego, sí, todo un maestro, ¿eh? Un maestro, totalmente, un artista espectacular. Sí, sí. A ver, sí, si hay suerte y pasan por aquí, y si no, pues habrá que ir para allá. Seguro, seguro que pasarán, sí, por ahí, por donde acabarán llegando, seguro. Segurísimo. Bueno, Juan, vamos al tajo, ¿vale? Venga, porque llevamos ya un programa, ya sabes, pues muy ajetreado, sí, muy rápido y claro, esto, el tiempo ya sabes que no para. Así, exacto, que vamos a ver qué es lo que dicen tus cartas para esta semana que viene. Venga, Nuria. Muy bien, Nuria, amigos. Pues la verdad es que me gusta mucho esta carta que tenemos aquí sobre el tapete. Uh-huh. Y además viene muy en consonancia con la anterior y con las anteriores, ¿eh? ¿Sí? Y me explico. A ver. Me explico. Uh-huh. La carta en cuestión es 9 de oro. Nos habla de triunfo, de éxito, de cosechar éxito, tanto en lo material como en lo espiritual o en lo emocional, en lo personal. Y precisamente, Nuria, amigos, para que esa carta llegue o esas circunstancias lleguen a nuestra vida, para que uno tome conciencia de que es posible tenerlo todo, digamos, o es posible conjugarlo, tanto, ya digo, lo material como lo espiritual. Porque a veces nos parece que tenemos que abandonar una cosa por otra, y no es así necesariamente, ¿vale? Sí. O sea, tenemos que ser conscientes de que hemos trabajado, hemos hecho cosas que esta semana pues nos van a repercutir, como digo, en el triunfo, en el éxito. También es una carta, Nuria, amigos, que habla de ser muy honestos, uh-huh, en el trabajo, en las relaciones con los otros, con nosotros mismos también, por supuesto. Sí. Es una carta que habla de la luz, de la importancia de la luz y de la verdad, siempre. Y también es una carta que habla de que podemos renunciar a lo material en favor de lo más espiritual o de lo más emocional, si eso es lo que nos hace felices. Porque muchas veces, como digo, nos parece que, uy, no, es que tengo que trabajar, uy, no, es que tengo que asumir responsabilidades, obligaciones. Entonces, claro, todo tiene que estar en equilibrio. Muchas veces es una carta que viene, Nuria, a darnos ese toque de atención, ¿no? Has trabajado, estás cosechando éxitos, permítete también cultivar esa otra parte tuya, ¿no? Uh-huh. Porque eso es muy importante. Sí, sí. Si te hace feliz, hazlo. Si tú lo sientes así, hazlo. Pero hay que reconocer también la parte material y la parte práctica de la vida. Entonces, ya digo, es una carta que viene a ser un poco hincapié en ese equilibrio que debemos tener. Y mucho ojo, Nuria, amigos, porque esta semana es muy probable que nos veamos un poco sometidos a pruebas para que nos veamos tentados de abandonar proyectos o de abandonar cosas que hayamos iniciado recientemente, a nivel también material, uh-huh. Por dudas que nos entren, por temores o incluso por terceros. Nos pueden venir personas a hacernos dudar de nuestro potencial, de nuestras capacidades o de la viabilidad, digamos, de esos proyectos que hemos iniciado. Sí. Y hay que estar firmes, fuertes. Es decir, lo que hayamos iniciado hasta ahora, seguir, uh-huh. darle, adelante. Y si estamos equivocados, nos vamos a dar cuenta más adelante y, como siempre decimos, hay tiempo para rectificar. Pero de entrada, no permitir que esas dudas, porque nos lo van a poner delante simplemente como prueba, digamos, ¿no? Como para que nosotros nos reafirmemos y para que nosotros demostremos que realmente queremos prosperar, evolucionar y que confiamos en nosotros, que es muy importante. Lo que digan los demás o lo que, por ejemplo, eso que te dicen siempre de es que hay crisis. Mira, bueno, eso está en tu mente si tú quieres. Uh-huh. Pero si tú quieres apostar por ti, por un proyecto que a ti te ilusione y que tú ves viable, hazlo. O sea, no te dejes comer la olla por nadie. Entonces, esa carta esta semana, amigos, también viene un poco en ese sentido de confía en ti y no te dejes arrastrar por dudas o por temores, sobre todo por opiniones ajenas, que al fin y al cabo son muy respetables, pero son tus opiniones. No tienen por qué ser tu realidad. Uh-huh. Fuera contaminación externa. Exacto. Uh-huh. Y más mirar hacia adentro y valorarse, ¿no? Entonces. Exacto, efectivamente. Agradecer en todo caso, porque que nos digan eso no quiere decir que haya una mala intención, ¿no? Claro, claro. Puede haberla, uh-huh. pero seguramente que no. Entonces, uh-huh. agradecerlo, pero dejarlo ahí. Y como tú bien dices, mirar hacia adentro de uno, Nuria, y confiar en uno. Plano personal y plano material. Uh-huh. A todos los niveles, ¿vale? Muy bien, Juan. Sí. Pues, como siempre, ya sabes que te hacemos mucho caso. Así sí. que la tendremos como guía para encarar la semana que viene, pues, mucho mejor. Que de entrada va a ser una... Perdona que te interrumpa. De entrada va a ser una semana espectacular, ¿eh? O sea, ese 9 de oro es magnífico. Bien. Bien, vale. bien. Partimos de esa base. Genial. Uh-huh. Como siempre tan positivo, Juan. Así claro, me gusta. Sí, claro. Antes de marcharte, danos algún dato de contacto, Juan, para todos aquellos que quieran escribirte, hacerte una consulta. Claro que sí, Nuria. Estamos en todas las redes sociales como Faro Tarot y nos pueden escribir también al correo electrónico farotarot@gmail.com y también nos pueden llamar al teléfono 605-33-7291. O sea que por vías no será. No, desde luego. Se lo ponemos siempre muy fácil, ¿verdad? Todo, a los misteriosos. Claro que sí, porque hay que ponerlo fácil, claro. Sí, sí, hay que cuidarlos. Eso. Bueno, Juan, un placer como siempre y hasta la semana que viene. Gracias, Nuria, el placer es mío. Enhorabuena a ti y a todos los compañeros por el programa y hasta la semana que viene. Un beso fuerte. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Hasta aquí el programa de esta noche. Espero que hayáis pasado un rato divertido, 120 minutos con lo mejor del misterio y bueno, pues como comentábamos al principio, con un comienzo de lujo, ¿verdad? En fin, esto es lo que nos hace felices y por eso nos encanta compartirlo con vosotros. Os recordamos que podéis visitar nuestra web que siempre estaréis al tanto de todo lo que suceda en el programa a través de canaldelmisterio.com, esa es nuestra web, o a través de nuestra app gratuita que te puedes bajar desde Google Play. Ponéis en el buscador Canal del Misterio y desde ahí rápidamente podéis llevarnos en vuestro teléfono smartphone con sistema Android. Y ahora vamos a por la frase de la semana. Dice así. Fluir es dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.